Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rula Mutarrata del Yermo. ¿Cómo podríamos decir que es esto? Terminando el año 10, y esta sería como que el 10.01 o algo así, ¿no? Exacto, 10 punto y cachito, exactamente. 10 punto cachito. Exactamente, con nueva imagen de en los perfiles, en Spotify, etcétera, ¿no? Sí, para que no digan que no le echamos ganas, aunque sea al asunto gráfico. Sí, exacto. Eso es decir que le pagamos a alguien, porque sí somos rebestias. Sí, básicamente. Yo no lo dibujó mi sobrino, Joseph Carrillo. Un saludo a mi sobrino. Que por cierto, sí le pago a mi hermano, ¿no? ¿Crean que lo tiene ahí de...? No, sí. O sea, commission es commission, ¿no? Sí. La familia es la familia, pero los negocios son los negocios. Exactamente. Entonces, muy bonito arte, estilo Scott Pilgrim y pues... Vamos a tenerlo ahorita durante el aniversario, bueno, durante el año, pues el que corre el año 10, que podría ser el aniversario, no es cierto, ya es el año 11. Este sería el comienzo del año 11. Exacto, exactamente, entonces pues, ahí lo vamos a tener, esta imagen, ir hablando de Spotify, ahí pueden encontrar, junto con los otros servicios de streaming como Apple Podcast, Amazon Music, Audible, etcétera. Ahí pueden encontrar el programa cada semana en los diferentes servicios de streaming y también en formato MP3, descargable desde la página de archive.org, un repositorio para un montón de información, archivos de toda naturaleza y de todo tipo, legales, desde luego, y unos que rayan en la... están en un área muy gris a veces, ¿eh? Pues sí, pero insisto, es así como... Encontré los tomos de Battle Angel Alita que tienen sentido. Ah, sí. Y son fenomenales, ¿no? Sí, no como lo que hizo Viz después. Sí, sí, cierto. Así que, bueno, por ejemplo, ¿no? Para como una especie de mantener pues un archivo de publicaciones de cosas que ya no se pueden encontrar. Está genial también Archive, ¿eh? No, sí, la verdad. Denle dinero también, a ver si pueden. Exacto, denle dinero. Tienen siempre su programa como de donaciones. Se mantienen de donaciones, no. No hay lucro en esa página, entonces si tienen la oportunidad de donar de repente a cosas como Archive o incluso Wikipedia y a otros repositorios que pues son de información gratuita para nosotros como usuarios, pues de repente no está mal hacerlo, ¿no? Sí, cualquier cosa ayuda, ¿eh? Exacto. Y pues también recordamos que el link lo encuentran en nuestros perfiles en Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero. Ahí ponemos el linkcito para que descarguen el programa en formato MP3. Y como siempre les digo, repetimos esta información cada programa porque no sabemos si este va a ser el primer programa que alguno de ustedes escuche en su vida. Y si es el primero y apesta, lo sentimos mucho. Si es el primero y les gusta, me da mucho gusto. Eso fue una forma elegante de decir, si no les gusta, marquen al 01800 come miércoles. No lo quería decir así, pero... Pero más o menos salió. Pero más o menos. No, esperemos que les guste, ya hablando en serio. Con todo de que mi hermano es medio pasivo-agresivo, yo soy simplemente agresivo-agresivo. Sí, a veces se nos da un humor ahí medio extraño a veces, pero esperamos que Dios lo disfrute. Medio, en fin. Y pues bueno, pues como cada semana tenemos notitas en la primera mitad del programa, y pues en esta ocasión pues traemos variadito, pero poquito, porque pues digamos que no hubo tanta cosa durante la semana. No sé qué tanto a veces afecten estrenos que la gente espera, como que, ¿cómo explicarlo? Cuando hay, o sea, cuando una misma compañía es la que, por ejemplo, en este caso es el ejemplo que voy a poner, es Marvel, que tiene muchas cosas para andar pues, presumiendo, poniendo y anunciando a cada, honestamente cada semana, ¿no? Si se lo propusieran, podrían hacerlo cada semana. Uh-huh. Pero siento que de repente espacian más sus anuncios para no quitarle pues brillo a algún producto nuevo que estén sacando. En este caso fue lo de X-Men 97. Sí. Como que muchas cosas se mantuvieron, pues no quiero decir al margen, pero casi casi, ¿eh? Sí, incluso anuncios que tengan, o sea, de cosas de X-Men en cómics, también como que no hubo mucho. Es como que enfóquese en estos, ¿no? Sí, siendo honestos, ¿no? O sea, pues salieron las solicitudes del mes de junio, o sea, en estos días, viernes, jueves, no sé cuándo. Normalmente Marvel le echa ganitas, ¿no? Hasta pone un post ahí en sus cuentas de redes sociales. Ahora como que pasó muy desapercibido. Está bien, está chistoso. Eso sí, hicieron un bonito promo, una bonita promo de si no tienen Marvel Unlimited, que insisto, no nos pagan porque no quieren, pero les hacemos la publicidad porque la verdad es buen servicio. Si quieren probar Marvel Unlimited, el primer mes por solo 97 centavos. De dólar, obviamente. Sí, claro, es un buen promo, ¿eh? Sí, pues sí, para que ahora sí que pruébalo un mes y si les gusta. Mira, yo lo probé unos meses, lo estaba pagando mensual y después ya decidí pagarlo anual, o sea, sí te ahorras un buen. Sí, yo desde el principio lo pagué anualmente y dije, nah, fuck it, no ando pagando. $10 mensuales, o sea, no es caro, pero no sé. Cuando puedes pagar como, creo que 6, ¿no? O 7 cuando lo pagas. 6, ajá, 6. $6, cuando pagas anualmente. Ah, no, pues mejor. ¿Eh? Y le sacas mucho jugo, la verdad. La verdad es que sí. Habiendo dicho lo anterior, bueno, por cierto, ya que estamos en ese tema, ¿no? Sí, vi X-Men 97, miren, está tierna, pero hay que ser sincero, está medio cursi, ¿no? Pues sí, pero yo sí la amé, no te voy a mentir, yo sí amé los dos capítulos, ¿eh? Pero sí se me hace rara la decisión. O sea, es que también entiendo que la decisión, supongo que es a propósito, que los diálogos y la forma en la que se entregan los diálogos suena ya pasada de moda. Es totalmente a propósito. Sí, claro, ¿no? Porque fíjate que hace, bueno, cuando fue, cuando ya pusieron todo lo de Fox en Disney Plus, uh-huh. Dije, a ver, tenía muchísimo rato, ¿no? Que no veía nada de X-Men, la antigua serie de los noventas, de principios de los noventas. Vi unos capítulos y se me hacen imposibles de ver, ¿eh? Sí, te entiendo. Sinceros, o sea, pues es que cuando uno está chavo, está niño, pues se le hace lo más genial del mundo porque jamás has visto algo así. Ya conforme pasa el tiempo, pues evidentemente los gustos cambian, se van modificando. Has visto otras cosas que obviamente son mucho mejores. Es normal, ¿no? Y como que tenía esa información fresca en la cabeza cuando vi estos capítulos. Digo, sí está bonita, está padre, pero sí se me hace como que, ok, la decisión de hacerlo pues tan con ese sentimiento tan retro, está bien. No hubiera sido o sea, de haberme preguntado yo, de haber sido yo el encargado de dirigir todo este asunto, no lo hubiera hecho así, pero bueno, como le dices, ¿no? Eso totalmente a propósito, supongo que lo entiendo. A la gente le gustó, así que qué más da, ¿no? Y debo decirte, o sea, la animación en sí, o sea, algunos me han dicho, es que de repente se ve medio choppy, efectivamente, o sea, quieren emular un poco ese estilo, pero también mejora muchísimo, o sea si te pones a ver, vi por ahí las escenas de las últimas temporadas de la serie original, it was fucking awful, o sea, de verdad se veían feas y lo que le sigue, ¿eh? Pues sí, es que pues, el dinero ya se estaba acabando, dude. Sí, ya no había varo, pues era para lo que había. Mejoraron, sí se ve una animación más moderna, pero a la vez pues con cierta, yo le llamo pérdida de frames, no sé si será el término correcto, alguien que sabe de animación seguramente me vendrá a corregir y decirme que no sé nada, lo cual tiene totalmente la razón, pero yo le digo así, o sea, desde mi punto de vista es como si le faltaran frames o celdas de animación. Y se ve medio choppy a veces, pero luego cuando entran en escenas de acción, oh my god, la verdad es que lo hacen bastante bien, ¿eh? Sí, en ese sentido sí le echaron ganitas. Tío, está tierna. Y pues por lo que veo a la gente le gustó bastante. Por cierto, ay, güey. Por cierto, perdón, entra en caso al cable del micrófono. Siempre lo pongo así como que alejado para nunca darle. Es como que pecado mortal de cualquiera que trabaja con un micrófono. Siempre le pego. Por alguna razón. Por alguna razón, porque soy remento. Te decía, pues evidentemente también para aprovechar todo esto, lo que sí puso Marvel en mucho énfasis, y dije, pues ¿por qué ahora lo pusieron en todos lados, no? ¿Qué es la bronca? Sus títulos de la siguiente semana. Digo, o sea, esos normalmente uno los tiene que... Fíjate cómo es la vida. Normalmente los tienes que buscar si te interesa saber cuáles vienen. O si de plano ya estás muy clavado con alguno, sabes perfectamente cuándo sale. Uh-huh. Aquí me llamó la atención que le pusieron mucho... Como que lo estuvieron poniendo varias veces en Twitter, en Instagram. ¿Cuál es la bronca, no? Es que sale el número de en cómic de X-Men 97. Ok. O sea, pero no es una adaptación exacta. O sea, es una historia dentro del mundo de X-Men 97. Ah, ok. Está bien, o sea, con el elenco que estamos viendo, supongo, ¿no? Con ese elenco, con ese estilo de dibujo, con ese estilo de color. Seguramente el estilo de diálogos. Sí, que el delivery de los diálogos, te digo, por ejemplo, Cyclops, que habla muy heroico, ¿no? Y Storm, sí, que... Sí, honestamente sí se hizo así como que, ay, Cyclops, cállate. Y Storm, en español, francamente, no me acordaba cómo hablaba, pero la vi en inglés la serie, tengo que decirlo, y Storm es de, hear the call of the wind, y no sé qué, así de... Creo que me salió más Gandalf que Storm, pero anyway, ¿no? Más o menos, sí. Pero por ahí va. Sí, también es honesto, es lo que de repente es como que, ok... Cuando hablaba Wolverine es una pachanga porque el supongo que así era también en la versión original, no lo sé. Pero juro por Dios, en alguna ocasión, no me acuerdo, no me pregunten en qué serie de juegos lo estuviera haciendo, pero los Game Grumps, el Lego Raptor, que él tiene tiene una razón de hacerlo, y se puso a imitar a Wolverine, okay. Supongo de cómo él lo recordaba de la serie del 90 y tantos. Es no idéntico, pero es increíblemente parecido a lo de ahorita. Ok. Y yo estaba muriéndome de la risa. Y tiene razón de ser, porque Aaron Hansen, antes de ser lo que sea que sea ahorita, él empezó siendo animador y actor de voz. Oh, no, tiene formación, ¿eh? Así que, digo, sabe perfectamente cómo entregar ese tipo de líneas, insisto, ¿no? Que se escuchan pues, medio anticuadas, medio cursis, con ese... Supongo que la idea es que sea un acento canadiense, bueno, y cada vez que hablaba Wolverine yo estaba muriéndome de la risa. Que por eso es el actor de voz original de la serie en inglés, no sabía, y también es la actriz original la que hace a Rogue, que honestamente en español, qué favor le hicieron a Rogue, con el doblaje. Y en inglés se escucha como viejita. Bueno, ya está grande la señora, pero... O sea, pero es que perdón si tienen conocidos o familia allá, pero todos los que viven en el sur de Estados Unidos hablan como viejitos. Si no me creen, pónganse a ver El silencio de los inocentes en inglés. Ya está Jodie Foster, ¿no? Jodie Foster haciendo su papel de Clarice Starling, una chica sureña viviendo después en Boston. ¡Hijo de la fregada! Sí sientes que la... Tenía 20 y tantos años ahí Jodie Foster, la sientes de 50 y algo, ¿eh? Sí, no sé qué les pasa de vivir en el sur, ahí entre, no sé, zarigüeyas o no sé qué. Ve tú a saber, pero si es un acento que nomás no me entra, ¿eh? Sí, es lo que dicen, que en español se perdía el acento sureño y yo no tengo ningún problema con eso. Ajá, ajá. Good. Sí, creo que era Araceli de León en Paz Descanse, ¿eh? La actriz. Era Araceli de León, 100%. Que era la voz de Elita en Sailor Moon. Sailor Moon. Mi Sailor Scout favorito. O Makoto, como le dicen en japonés, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo le dicen en japonés? ¿Cómo? Makoto. Ah. Ese es su nombre. Sí, sí, sí, Makoto, Usagi. Fíjate, yo estuve leyendo las versiones en manga de Panini Manga de Sailor Moon. Traducción automática, o sea, así de no, Usagi, Nel, no, Serena, Makoto, no, Lita. Sí, no puedo. Bueno, rey no hay bronca, ¿no? Rey es rey, no hay bronca. Esta Mina es... Bueno, es Minako, pero pues Mina, ok. Mina, Minako. No hay bronca, sí, yo sé. Amy, no me acuerdo si cambia... No, creo que no. Emilio Gasaguara, no, esa es otra, ¿verdad? Emilio Gasaguara, no, esa es otra. Las que no cambian mucho son Haruka, Michiru, que son más como sí, más japonesas, ¿no? Ya como que llegando a ese punto ya nos valió, ¿eh? Sí, Setsuna se llama... ¿Setsuna? No, o estoy inventando. Una de... creo que era Sailor Pluto, Sailor Uranus. Ahí ya llegamos a un punto donde honestamente no me acuerdo. Sí, yo no, también no... que cuando sale Sailor Plus, me acuerdo que fue... It was a track to see Sailor Moon. O sea, sí era como que muy cansado ver Sailor Moon en esa saga, ¿eh? Yo supongo que... O sea, te voy a dar la razón. Supongo que sí. Pero honestamente no me acuerdo. Así que por... Me acuerdo que la vi, pero como no me acuerdo, seguramente es por esa razón de que era toda una monserga al ver la serie. Sí. Vamos a ser muy francos. Creo que como las primeras dos temporadas eran muy buenas, o las primeras dos partes, ¿no? Sailor Moon y Sailor Moon S, creo que se llamaba. Super S, no me acuerdo. Sailor Moon Super. Bueno. Esos me gustaron bien. Pero ya las otras como que fue too much, ¿no? Una vez más, estoy seguro que si me pongo a verlas ahorita no las aguanto. Pero en su momento tenían muchísimo encanto. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, está de vuelta ahorita X-Men 97. Y mira, lo que te puedo decir es que se mantiene el tema de toda la vida de los X-Men. Hay telenovela y eso a mí me gusta mucho. Sí, está curioso. ¿Con qué podemos seguir? A ver. Es algo de cómic, para variar, ¿no? Sí, mira, hablando de cómic, pues vamos a hablar de un formatito, formatos de cómics que vienen, que por ahí traes una notita. Y que el primer cómic que sacó Image en este formato fue Invincible, que por cierto está su serie, está de vuelta, ¿eh? Sí, también pasó muy de noche, ¿no? Desgraciadamente, y está muy bien, va muy bien la serie, ¿eh? Sí, te creo, la verdad es que no he visto el capítulo, no me he dado la tarea de picarle unos botonazos para verlo, ¿no? Pero ahora hay un nuevo título en Image que se suma a esta tendencia, ¿no? Sí, es que Image, aprovechando, no sé si aprovechando para darle impulso, pero tú sabes, el chiste era ganar dinero. Con los cómics de Invincible lo sacaron en formato Digest, que pues, es un formato muy socorrido, porque lo puedes meter en librerías y en muchos lados. O sea, y están bonitas las ediciones, sí las he visto ahí en Fantástico. No las compraría, ya no, gracias, ya las tengo. O sea, sí, no soy tan menso para hacer doble dip. Sí lo hago en otras cosas, pero no en Invincible. Mi colección de Saint Seiya me está viendo desde aquí. No te voy a decir, a ti no te voy a decir nada, porque yo hago peores tonterías. Pero hay una parte de mí que sí te juzgarán, ¿no es cierto? y ahora Image, pues me gusta la intención, ¿no? De, oye, también vamos a poner saga en ese formato. La verdad es que la intención es bonita, se les encomienda mucho porque... pues es uno de sus cómics vendedores, que cada rato están en print, sacar nuevas ediciones para quienes no las tengan está muy pachón. Seguramente va a haber uno que otro salvaje que a fuerza también las va a tener, a pesar de que tiene los a lo mejor le gusta tanto que tiene los singles TPs, compendios y estas, ¿no? ¿Por qué no? Ah, porque trae por un sombrero nuevo que diga portada nueva de Fallon Staples, ¿no? Honestamente puede ser por eso, así que mira, no lo descarto. Lo que sí es que no se me hacen tan baratas, ¿eh? Sí, no, precio introductorio $9.99, igual que el TP normal. Eso es lo que te iba a decir, pues es el precio del TP normal, deberían darlo un dólar más abajo, aunque sea, ¿no? Y ya los siguientes volúmenes, pues no están tan baratos. No, $14.99, ¿no? $14.99, que son un dólar menos que el TP normal, creo. Uno o dos dólares menos, ¿no? Sí, así como que, bueno, pues gracias. I guess. Mira, en DC sí le están apostando una salvajada con eso de los Compact Comics o algo así se llama, o Pocket Books, no me acuerdo. Que sí son todos de $9.99 y son, o sea, muchos más números a veces por cómic. O sea, y van a ser, toda la línea va de ese precio. Pero pues... O sea, Warner Media, Disney, DC Comics, etcétera, pues es otro monstruo a nivel negocio, ¿no? Sí, estamos hablando de otra cosa. No podemos comparar, pero aún así. Sí, no. Que están bonitos, eso sí, como dices, hemos visto las versiones de Invincible ahí en Fantástico. Alguna vez le pedí a Enrique, no me acuerdo quién de los chicos, si me dejaba verlo abierto, porque ya es que los ponen en bolsa, ¿no? Sí, claro. Y el papel se ve bien. O sea, luce bien el papel y se lee bien. O sea, sí hicieron su buen trabajo de arreglar las fuentes, ¿no? La tipografía, pues, para que no sea así una cosa que no se ve nada, ¿no? Qué bueno. Sí, como honestamente lo que hizo acá Panini con la obra de Peach Momoko, la de Demon Days. Holy shit, man. O sea, esa sí era ilegible. Sí, pues sí. Y supongo que se van, a la larga supongo que se meterían más títulos a esta línea. Digo, ahorita me queda claro que pues, Saga no tiene bronca porque pues es, como dices, ¿no? Es de los más vendedores. Y siempre es como, en muchas entrevistas que escucho con escritores o artistas que hablan de cómic de autor, siempre se refieren como el fenómeno Saga o el proceso o de Saga Method o el fenómeno Saga. O sea, es un caso de estudio eso, ¿no? Sí, de hecho es curioso, pero sí. Así es, pero pues bueno, ya lo pueden, creo que ya lo pueden encontrar, ¿no? El primer volumen. Ay, esa sí te la debo. Creo que todavía no, ¿eh? Pero está por lanzarse, ¿no? Está por lanzarse, creo. Está bien, pero pues bueno, una opción más para que puedan hacerse de su colección de Saga, que insisto, sigue vigente, con sus respectivos descansitos, pero ahí sigue la serie, ¿no? Sí, creo que ahorita están en descanso, ¿no? Uh-huh. Oye, ahorita andan en descanso. Sí, porque últimamente no he visto nada de ellos, así como que estoy preocupado porque el proyecto nada más. O sea, sé que está avanzando, pero soy impaciente, déjenme. Que por cierto, Kamite ya alcanzó la continuidad gringa, ¿eh? Que mira, qué bueno por ellos, pero qué friega para los que lo están siguiendo así, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Porque ahora ya también les toca el Hiatus, pues, a la gringa, ¿no? O sea, a la brava. Sí, y con más tiempo, ¿no? Porque, pues, en lo que sacan el TP en inglés, pues, también te lo tiene que traducir, lo tiene que publicar, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí, digo, o sea, digo que bueno, me da mucho gusto y me da mucho gusto que a la gente aquí en México le guste y demás. Por otro lado, sí digo, hijo, aguanten, ¿eh? Sí. Que hablando de Kamite, le platicaba esta nota un poco a mi hermano así de unos títulos que de los cuales Kamite ya no tiene la licencia. O sea, ya hace ya varios años que ya no la tiene porque pues ya no fue negocio. Se le apostó mucho y le platicaba a mi hermano que le tengo cariño a estas licencias. Pues por una razón muy concreta. Fue la primera vez, ya hace 10 años prácticamente, o sea, este año se cumplen 10 años, que empecé a escribir artículos para Kamite. Y fue en todas las publicaciones de la línea Valiant, de Valiant Entertainment, que arrancaron en 2014, 10 años atrás, con Kamite, con la línea de Valiant 2012, o lo que llamaban el Summer of Valiant, que fue cuando la línea se relanzó con nuevos autores, nuevos dibujantes, nueva continuidad. O sea, prometía mucho, y por un tiempo creo que estaban haciendo las cosas bien. Ya después vimos que, híjoles, o sea, si hay una franquicia, una línea editorial que ha tenido muy mala suerte, manejos, yo creo que es Valiant, ¿no? Yo creo que el concepto en sí es débil. El quererle competir a Marvel y DC en línea muy extendida, de continuidad así canija e interconectada de superhéroes, es muy mala idea. Me sonó como que decir, su Kung Fu no es bueno. Básicamente su Kung Fu no es bueno. ¿Por qué a Invincible sí le funcionó? Porque era muy autocontenido, hijo. Sí, era su título y uno que otro spin-off, ¿no? Uno que otro, y honestamente no tenían mucho que ver. Y tenían algo más que entregar. Cosas que normalmente no pasaban en Marvel DC, las podías ver en Invincible. En Valiant veías como lo mismo, ¿no? O sea, tengo entendido que ellos querían hacer como que cosas más diferentes, pero pues no se notaba. No mucho. Había cosas muy buenas, tengo que decirlo, con autores muy buenos, como Robert Venditti, por ejemplo, Joshua Dysart, Justin Jordan. Hay personajes que tenían, y sigo pensando que tenían mucho potencial, se hicieron historias interesantes con ellos, pero pues no acabaron nunca de cuajar, primero en México y luego en Estados Unidos. Pues hay una base de fans muy, muy extraña. O sea, por raro que te parezca, hay una base de fans bastante leal a Valiant, pero también muy vocal de no me gusta lo que están haciendo con Valiant. Y digo, ¿cuánto te ha gustado? Yo, la primera parte que me sorprende es que haya base de fans. Oh, sí. Y bastante, o sea, bastante nutrida esa base. Y todos. En los eventos no se notaba, hijo. Eso es lo malo, muchos fans, pero poco varo, ¿no? O sea, pues sí. Es como los Runaways. Mucha gente les gusta, pero todos son pobres, nadie compra. Ah, bueno. Y yo no me incluyo, yo sí les compraba hasta doble o triple si era necesario, ¿no? Sí, tú sí les... Que por cierto, creo que por ahí vi la nota que sí iban a lanzar otra vez. ¿Ves esos TPs tamaño Daigues también, como los que han estado sacando de Miss Marvel, de Miles Morales, etcétera? ¿Mm? ¿Van a sacar una, güey, otra vez? Yo creo que lo soñaste porque no lo he visto, ¿eh? No, espera. Parece ser que lo va a hacer Panini. Ah, okay. O sea, en español, pero todavía está... Porque apareció ese registro en ISBN del TP de Runaways Pride and Joy, pero en formato chiquito. Entonces, pues Panini lo va a traer a México desde el principio. Chistoso, ok, qué bueno. Sí, pero en Estados Unidos no. Es acá en México con Panini. Pero bueno, volviendo un poquito a lo de Valiant, pues comentaba con mi hermano que pues hubo un... O sea, para añadir... ¿cómo decirlo? Para enfatizar el punto de que luego las cosas no le salen bien a Valiant. Vi una nota en el portal de ICB2, que es uno de los sitios que suelo más consultar sobre notas de cómics. Y ellos son muy claros, y eso me agrada mucho, cuando tienen una nota que dice, que tiene la etiqueta que dice sponsor. O sea, la imagen tiene esa etiqueta. El texto antes de... El título antes de que hagas clic en el enlace te dice sponsor, o sea que es un anuncio pagado, donde van a hablar de X o Y cómic, videojuego o lo que tengan, ¿no? O sea, ya sabes a lo que va, sabes que es publicidad y bueno, vas a ver un anuncio. No es como que te disfracen una reseña y es un anuncio, ¿no? Y pues bueno, básicamente es un anuncio de Alien Books, que es ahora la marca que es dueña de Valiant, que van a lanzar una colección de 12 TPBs de gran volumen que se va a llamar Valiant Hero Universe Origins. Un poquito largo el nombre. Y la idea es que es como esas colecciones, esos coleccionables que... Por ejemplo, aquí en México ha traído Salvat, que eran varios tomos en pasta dura de Marvel y formaban una imagen completa, que era una imagen de Gabriel Delotto, si mal no recuerdo. Muy larga y a la larga bastante carito tener toda la colección, pero siempre son así coleccionables, es la idea, ¿no? O sea, el primero es como la muestra gratis, chico, bueno, ni tan gratis, ¿no? De, no sé, 50 pesos o algo así. Y lo demás, pues ya te la vamos a ir dejando poco a poco, ¿no? Ok. Y la línea esta de los 12 TPBs, pues van a formar una imagen también en el lomo, o sea, como que le apuestan a eso, a que sea coleccionable. Y pues cuando vi eso de Origin dije, bueno, que van a presentar el Valiant noventero, y dije, espero que no, porque no estaba muy chido, pero pues no, se fueron más bien por el Valiant del 2012, justamente lo que trajo Kamite, y los títulos que anuncian son Nexo Manowar, Bloodshot, Harbinger, Shadowman, Unity, Rai, The Valiant, que ese nunca lo trajo Kamite, Ninjak, favorito de mi hermano, que sí lo trajo Kamite, creo que un par de números, no sé cuántos, Fate, que nunca llegó por Kamite. Archer and Armstrong, que sí llegó por Kamite. Escrito por Fred Van Lente. Eternal Warrior. No estoy tan seguro si lo trajo Kamite. Yo recuerdo haber escrito varios artículos para ese cómic. No sé si se publicaron o no. Y Britannia, de Peter Milligan. Cada una de las descripciones están bien hechas, en el sentido de que te dicen quiénes son los autores, quiénes son los escritores, cuántas páginas, qué números contiene. Y en la descripción, digamos, de todo el anuncio te dicen que pues es cada uno de los tomos va a estar a un precio de $25 en formato TPB. Cada TPB son como 400 páginas, pues no está tan mal, o sea, no se oye tan descabellado el precio. Y dije, todo bien, todo chido, todo hasta ahorita dije, bueno, ok, yo a lo mejor no los compraría, o tal vez los que no tenía, pero pues porque la mayoría de esos los tengo en español. Pero dije, bueno, pues se oye bonita la idea. Ok, ¿cuándo? Y me puse a buscar y te lo juro que es... Ahorita incluso que estoy nuevamente revisando la nota. Ya sé que con esa sería la cuarta vez que leo la nota de cabo a rabo. Y no dice para cuándo. ni si van a venderse todos juntos. Si va a ser una entrega mensual. Si empiezan a partir de qué mes. Nada. Y luego dije, bueno, a ver... No es, o sea, si ya pagaste un anuncio, pues el anuncio te tiene que dar la información o los links de para dónde te vayas para más información. Quiero pensar, idealmente eso debería funcionar. Pero dije, bueno, no tendría yo que hacer esta chamba, pero la voy a hacer. Voy a buscar en Google. Mismo título, Valiant Hero Universe Origins, Alien Book, no sé qué. No me salió nada. Me salió el mismo, el enlace al mismo artículo diagonal comercial de ICB2. Bueno, okay. A ver, me voy a ir a la página de Alien Books. No está actualizada desde el año pasado. Bueno, a ver, la de Valiant Entertainment. No está actualizada desde el año pasado. Que bueno, a ver, voy a buscarle Alien Books, Valiant Entertainment, Origin Collection, Hard, TPB Collection. O sea, bueno, ya no sabía qué ponerle, ¿no? O sea, qué criterio de búsqueda ponerle a Google. No encontré nada. Y es cuando digo, pues así quieres vender, está cañón, ¿no? Sí, es ahí donde yo digo que se refuta tu argumento de que las cosas no le salen bien a Valiant. Valiant no hace las cosas bien. Pues sí, porque aquí, y tienes toda la razón. Aquí, la verdad, o sea, sí, muy bonito tu anuncio, pero, o sea, falta lo más importante, es de, link para que lo compres o algo, ¿no? Por lo menos, si es un anuncio de, oye, va a salir esto, es de, ok, ¿cuándo? Ajá, ya es lo menos que puedes esperar, ¿no? Mira, hasta Marvel, que son medio, honestamente, le echan mucha crema a sus comicosos tacos de repente para cuando salen sus solicitudes y demás. Pero te dicen, sale tanto de junio, ¿no? O sea, dices, ok, ven, está bien. Ya sabes para cuándo, ¿no? Ya tú te moverás con tu tienda para pedirlos, ¿no? Sí, exacto. Ya. Y mira, sabes que tengo broncas con Bolt por ello, pero de que siempre andan moviendo las fechas. Pero por lo menos tienen la decencia de, oye, cuando cambiemos la fecha, ponemos cuándo es la nueva fecha. Ajá, no es como delay, ¿no? Y ya. Ah, ¿y cuándo? No. Si te ponen, como Barbaric Burning Blood de cara para febrero. No, pues ahora es ya viene esta semana, por cierto, 26 de marzo, ¿no? Okay, está bien. Ah, o sea que ya vamos a poder redimir lo de Sup. Creo que sí. Ah, ok, cool, muy bien. Pero pues sí, o sea, es como que una más para Valiant, ¿no? O sea, lo están intentando, pero no le sale, no lo hacen bien, ¿no? Yo soy de la idea que deben dejarlo por la paz. Ya, no jaló, ya estuvo. Como que ya pasó lo suyo, ¿no? Pero no este año. Desde hace un buen, ¿no? Honestamente, la oportunidad se murió hace bastantes años. Ya estuvo. Ya. Y creo que tienes mucha razón de que ese modelo de intentar competir en crear una línea de universo compartido como Marvel con múltiples títulos, ya se vio que no jala. O sea, por más que lo quieras intentar, no jala. Hay muchos casos. Está está CrossGen, lo intentó Image Comics. Image Comics después dijeron, no, al diablo, cada quien hace sus cosas y hacemos otras cosas, ¿no? Es que el bagaje que tiene Marvel y DC, híjole, está bien complicado para... O sea, la gente tiene esos cómics en muy demasiada alta estima como para que quiera llegar un nuevo mono a decir, oye, yo soy mejor que estos. Sí, pero a ti no tengo un apego emocional, vete al demonio, ¿no? Exacto, ese es un gran tema, exactamente. O sea, ¿quiénes son así como tan apegados a Valiant para decir, mira, hay una nueva serie de X-Men Manowar? Pues muy poquitos, o sea, como te digo, es una base de fans, pero que no pagan, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, ni modo. Ahí está otro ejemplo de Valiant no haciendo bien las cosas. Y pues también como el cautionary tale, pongan atención de cómo anuncian las cosas, ¿no? Sí. Y también sepan cuándo retirarse. Esa es otra. Valiant no sabe cuándo y debió hacerlo hace mucho. Sí, no. Creo que Alien Book no sabe qué compraron, ¿no? Sí, o sea, es que, dude, ese tipo de empresas... O sea, conoces la cabeza de uno de ellos, conoces la cabeza de todo el mundo. Realmente son empresarios, les vale un cacahuate lo que estén comprando. Si le dices, lo que está ahorita de moda es, o sea, es cómics para sacar propiedades intelectuales que puedes vender a televisión y streaming. Vientos, dame todo, ¿no? Y ya en el mejor de los casos, en el mundo más benévolo, tendrían un asesor que ya después, que a lo mejor no conoce Valiant, pero se pone a ver el material original y dice, oh, fuck. Como ya pasó, ¿te acuerdas que sacaron una película de Bloodshot? Sí, que afortunadamente nunca vimos. Sí, exacto, era con Vin Diesel, creo, algo así. O sea, nunca la vimos, pero fue un fracaso rotundo. Y Digo, fue cuando empezó la pandemia, pero no solamente fue eso. Sí, o sea, también empezó el confinamiento esa semana, ¿eh? Sí. No sé qué tan bien le hubiera ido en un mundo normal, ¿no? Supongo que también como a Madame Web. Ese es un muy buen punto. Y son personajes que, o sea, no son Spider-Man, pero adyacentes a Spider-Man. Y que no les fue bien. Muchos dicen, oye, entonces, ¿qué pasa con Venom? Ah, Venom se cuece aparte. Venom es un... Venom vende. Sí, exacto. Así que digas, ay, cuántos fans de Morbius. O, ay, cuántos fans de Kraven, ¿no? Nah, pero Venom... A pesar de que luego sus cómics están ya medio... Honestamente, ya están medio raros. Ya no es un concepto con el que yo esté tan a gusto. Sencillamente yo no lo compro. No pasa nada. Hay mucha gente que le encanta. Pero es un rompeventas. O sea, pongan cómics de Venom y salen. Por alguna razón Carnage también. O sea... No todos los personajes de Spider-Man son así. Sony piensa que sí, pero no. Sí, exacto. Así como que, uy, mina de oro, tiene que ver con Spider-Man. No. ¿Cómo esa? Había un dude mexicano o algo así. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué más con la película de ese cuate? ¿El Muerto? ¡El Muerto! Así está el nombre. Y que para hacerlo más dantesco con el proyecto, y bendito Dios ya se canceló, lo iba a interpretar el mono neuronal de Bad Bunny. Yo pensé que lo iba a hacer Scarlett Johansson. ¿What? Es que ves que ella siempre la ponen a hacer papeles que nada que ver con Mujer Blanca. Ah. La okay. Broma del internet. Pues mira, habría sido fársico, aunque sea, ¿no? Honestamente, mira, ya pensándolo bien, así como que para dar el... Para que fuera la broma, para que... La gente la viera, no hubiera sido tan mala idea, ¿eh? Sí, no, pero ese proyecto nació muerto. Sí, es de... ¡Ah, santo Dios! En fin, así es esto, así pasa, pero... ¡Qué cosas, hijos! Y hablando de autores de cómics que sí hacen cómics chidos y que... Digo, pocos cómics chidos, pero hacen cómics chidos. Y que creo que, en general tiene por lo menos una o dos obras que son así como... De los grandes clásicos del cómic, hablo de Neil Gaiman, más escritor de prosa, más escritor en como poemas, etcétera. Y uno de mis autores favoritos en la vida, ustedes lo saben. Pues hizo algo muy chido. La verdad es que algo que me dio mucho gusto que haya hecho esto. Porque, pues, regularmente Neil Gaiman es bastante coherente en el sentido de. Pues. En sus actos, ¿no? En inglés hay un dicho que es put your money where your mouth is, ¿no? O sea, si hablas de algo, pues actúa, ¿no? Y él ha sido muy vocal con el tema de los derechos de los autores de cómic y de, pues, también sus las carencias que muchos de ellos tienen. Digo, el señor Gaiman no tiene carencias, o sea, el señor, pues, él vive de los derechos de sus obras, de sus publicaciones, es de los pocos autores que viven bien, la verdad es que vive bien, no se puede quejar el señor, de haber hecho cómic y de escribir, ¿no? Pero no todos los autores pueden hacer eso, no todos los dibujantes pueden decir eso. Son pocos los que realmente tienen ese estatus. Y Neil Gaiman, pues, hizo una subasta a través de Heritage Auctions, que es una empresa que hace justamente este tipo de servicios, la curaduría, el evento, la promoción, etcétera, de un montón de cosas de su colección personal, piezas de diferentes cosas que tienen que ver, sí, con trabajos de él, pero no en todos los casos es así. Dentro de los artículos que subastaron estuvo una página de Watchmen, número 7, firmada por Alan Moore y Dave Gibbons, autografiada, que en su momento Moore y Gibbons le dieron como obsequio, se lo dieron a Neil Gaiman. Esa página, pues, se vendió por $132,000. También una portada de Miracle Man número 16 con arte de John Turtleben. Y también una pintura de Moebius, de Dead of the Endless, el personaje de Neil Gaiman. Y además algo que está bien bonito, una marioneta de Coraline que se usó en la película, o sea, que aparece tal cual en la película. Y en total, pues, se juntaron $1,000,000. De todas las cosas que subastó Neil Gaiman. Y, pues, lo que se juntó, todo va a diferentes organizaciones que apoyan a los autores. Una parte va a ser donada a The Hero Initiative, que provee asistencia médica y apoyo a cómics de todos veteranos que no tienen recursos, lo cual se me hace súper bueno. Y otra para una sección que se llama Authors Leaks Fund, que pues ayuda con asistencia, asesoría legal, etcétera, a autores, periodistas, críticos, poetas, dramaturgos, etcétera, que pues no tienen los recursos para pagar, por ejemplo, para una asesoría legal, para contratos, cosas por el estilo. Y también una parte de lo recaudado se va a donar a los artistas y o las familias de los artistas que trabajaron en varias, o en todas las piezas originales que fueron páginas de cómics, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque, pues, dice Neil Gaiman, pues sí, o sea, ellos hicieron estas piezas, hoy se está generando ingreso con su trabajo, es justo que les toque una parte a cada uno de ellos. Dice, si a lo mejor son piezas que en su momento costaron $50 y hoy cuestan 100 mil, pues les tiene que tocar una parte de eso también. Y todo esto, pues, ya terminó esa subasta, se recaudó bastante, eso fue en la semana pasada. Y la verdad, francamente, se me hace algo... Un muy buen gesto de parte de Neil Gaiman, pues como una forma de retribuir a ese medio que a él tanto le gusta. O sea, él le gustan mucho los cómics, le gusta mucho la cultura pop, y si bien ya se ha dedicado más a otros temas, en prosa, y ahora tiene también obras que se han llevado a televisión, etcétera, pues vale, o sea, creo que la verdad me pareció un gesto muy, muy bonito de su parte, con sus compañeros creadores, y pues... Ojalá que todo eso que se recaudó verdaderamente pues sea de utilidad, ¿no? O sea, va a llegar a estas organizaciones, pero que esas organizaciones hagan ese trabajo pues verdaderamente bien para todos esos autores que pues después de todo pues se lo merecen. O sea, que no tienen la seguridad y estabilidad económica que pues a lo mejor tiene una persona que tiene un salario y que pues dedicaron su vida a dibujar y a trazar y todo eso y pues que sabemos no siempre están en las mejores condiciones, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Como dices... Da mucho gusto que alguien como Neil Gaiman, que es pues, una persona muy conocida en el medio del cómic, en el medio de la literatura y ahora en el medio de la televisión y streaming y todo esto, oye, que está poniendo el ejemplo, ¿eh? Sí, la verdad sí, se lo aplaudo al señor Gaiman. O sea, de por sí me encanta su trabajo y me cae bien, pues imagínate, ¿no? Sí, no me acuerdo dónde lo leí. Pero mira, el comentario era algo así de... O sea, no hay que idolatrar así a pues gente que haya hecho pues piezas importantes de entretenimiento de tu infancia o que te formaron de alguna manera. Pero si lo vas a hacer, que salga como Guillermo del Toro, y aquí yo pondría pues también como ejemplo a Neil Gaiman, ¿no? Ándale, sí. Ah, no, también me mito es otra onda, ¿no? Así que digo, lo ideal es no hacerlo, pero si lo van a hacer, bueno, pues elijan bien, ¿no? Hablando de memito de una vez, sí te conté esa, que una paisana de Guadalajara, que vemos de allá, de Jalisco, puso un tweet, cuando era Twitter, ¿no? Bueno, ya le seguimos haciendo Twitter, me vale, se llama Twitter, ¿no? Es Twitter. Donde pues lo etiquetaba como, oye, Guillermo del Toro, ¿podrías darle un retweet a este tweet? Porque pues estamos juntando... donativos para un tratamiento de cáncer de mi mamá o de mi hermana, no sé de quién decía. Y lo contesta del Toro. Ah, ya está pagado, no te preocupes. Uy. Así de, ok. Así de, qué chido. Qué bonito. Sí, te digo, no hay que hacerlo, no hay que idolatrar a ese tipo de personas, pero hay niveles, o sea. Sí, exactamente, ¿no? Y ¿qué te digo? Neil Gaiman, memito, me caen muy bien, me caen muy bien. O sea, son humanos, claro, tienen errores, claro, tienen, como por supuesto, o sea, estoy consciente de ellos, pero como lo que dejan ver y las, o sea, sus acciones públicas y todo eso, me caen bien, francamente. Parecen buenas personas, ¿no? O sea, con lo que dejan ver dices, bueno, parece que es buena persona. Sí. Siento que si tuviera la oportunidad un día de tomar un café con Guillermo del Toro, por ejemplo, y platicar tantito, creo que sería una charla muy interesante y muy divertida. Pues los 5 minutitos que lo pudimos ver ahí en el estreno de Pacific Rim fue una pachanga el señor, ¿eh? Ah, sí, me encanta. Era la onda. Es genial, pero bueno. En fin. ¿Medio tiempo? ¿Medio tiempo, carnal? Sí, me parece muy bien. Bueno, nada más rapidísimo, antes que otra cosa. Ah, no, te falta una gran noticia. Sí, tienes que contarnos todo al respecto. Pues sí, porque ya les puedo decir oficialmente que pues ya salió a la venta el primer... el primer número de una miniserie de 6 números que se llama Calimán, el despertar, basado donde efectivamente es protagonizado por Calimán, el hombre increíble, el personaje clásico de las historietas mexicanas y de la radio, producida por Superhéroes ADCB y publicado a través de Editorial Camite, con arte de Ricardo Osnaya, colores de Ulises Gorostieta, y con portada de Ricardo Osnaya también, y con una portada variante de Enid Balam, a quien también tuve el gusto de conocer este fin de semana pasado. Se hizo una presentación en La Mole, fue la primera presentación del día sábado, donde estuvo el equipo creativo mencionado, más Enrique David Aguilera, que es el plotter de la historia original de este cómic, y también pues es el director de Superhéroes ADCB, que es la marca que hoy por hoy tiene los derechos de uso de la marca de Calimán para hacer republicaciones, mercancía, radio, audiodramas y por supuesto cómics. Y si se fijan, no mencioné el escritor o guionista porque resulta que se fui yo. Ese fue mi hermano, ¿quién lo diría, no? Sí, es el primer guión, el primer cómic que publico, bueno, que sale con un guión escrito por tu servidor. No es la primera vez que escribo un cómic, he hecho un par de historias cortas que se publicaron con Jason M. Burns en Estados Unidos para la editorial Fan de Flame, para la marca de Neymar Jr., pero obviamente es mucho más limitado, más chiquito el asunto, más para un formato webtoon, etcétera, pero bueno, ya tenía yo alguna publicación por ahí en el mercado americano, y pues es la primera vez que un guión que yo hago pues se publica en español, se publica con una marca que francamente se me hace una responsabilidad bien grandota, porque pues ¿cuánta gente no le gusta Calimán, no? Sí, la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que le gusta Calimán. Y pues sí, la semana pasada se llevó a cabo la presentación en un auditorio del World Trade Center, con un aforo mediano que tuvimos, era muy tempranito el sábado, a las 11 de la mañana. Se presentaron no nada más el nuevo título, sino también la republicación en formato digest, por cierto, pero en grapa, de más o menos grapas como de unos 60, 70 páginas, que es de una de las sagas de Calimán más conocidas, que es El Valle de los Vampiros. La está republicando Camite en ese formato. No en sepia, sino en blanco y negro, con algunos retoques para esta edición, para que se vea más presentable el arte en este formato, en un papel más brillante que el original, desde luego. Se presentó también una reedición de la novela en prosa de Profanadores de Tumbas, que fue históricamente la primera historia de Calimán. Hubo una versión en cuento, más o menos, un cuento corto, que era Profanadores de Tumbas, narrado en prosa, que lo pueden encontrar, si lo quieren leer, por cierto, lo pueden encontrar en el libro que presentó Luis Gantús con su colección Tesoros de la Historieta, de la cual tuve también la oportunidad de ser el moderador en aquella charla que se presentó en Satélite. Pero hay una versión muy completa, o sea, en una novelización de esa historia de Calimán, que originalmente fue una radionovela, fue también publicada en historieta, y ahora sale también en prosa, de la autoría de Edgar David Aguilera, o sea, quien hizo la novelización de esa historia. Se había editado antes por Porrúa y ahora hay una nueva edición corregida, corregida y aumentada literalmente, o sea, con algunas páginas adicionales para darle más coherencia al texto. Ahora publicada por Camite, también lo pueden encontrar ya también en la página de Camite y próximamente de venta en Sanborns. Y desde luego, el nuevo título, que pues es la primera vez que hay una historia de Calimán situada en el siglo XXI. O sea, es en nuestros días, es un Calimán... que es el Calimán, pues digamos, de toda la vida, clásico, si lo quieres ver así, pero traído a nuestros tiempos, y van a ser 6 números, ya lo irán viendo, pero es un Calimán que está buscando adaptarse a nuestros tiempos, al mundo que está fuera de nuestra ventana, como dirían en Marvel, a un mundo que puede ser muy feo, que puede ser muy peligroso, a un mundo que también tiene sus cosas buenas, y pues Calimán, que siempre es un personaje optimista, que es un personaje que busca pues ser pues esa luz de esperanza, etcétera, pues se va a enfrentar a cosas bien difíciles en nuestros días. No va a ser Grim and Gritty Calimán, no es Ultimate Calimán, no va por ahí. Es traerse al Calimán clásico a nuestros días, enfrentándose a cosas de nuestros días, enemigos, amigos, etcétera, que va a conocer en esta nueva serie. La historia, no es mía, la historia es de Edgar David Aguilera, Javier Vázquez Morejón y en paz descanse Paco Hagenbeck. Ellos hicieron la historia original, el plot, pero para esta historia que está publicando Camite, esa es la base, pero hay cosas muy diferentes de lo que en su momento se tenía planteado. Van a ser, como les comento, 6 números, ya estamos trabajando en el número 4. Y pues poco a poquito va a ser esta publicación y esperamos que le vaya muy bien para que pues después vengan más cómics de Calimán con otros equipos, tal vez si me dan chance otra vez, perfecto, si no con otros equipos también, desde luego, y vengan más cosas de cómic nacional. Entonces pues no sé, personalmente me da gusto ser parte de esa historia, ser parte de ese grupo de gente que ha trabajado con el personaje. Puedo decirlo ya oficialmente, ya trabajé con el personaje, ahí está el primer número, y pues no me queda más que decirles que búsquenlo, próximamente en Sanborns, denle una oportunidad, échenle una leída, y pues si pueden, denme sus comentarios, todo comentario es bueno para mejorar, y me queda claro que no soy Neil Gaiman, no soy Alan Moore, ni mucho menos, pero pues, no sé, o sea, se me dio esta oportunidad y quiero compartir esta visión de Calimán con ustedes. Por cierto, qué bonito se escuchó eso de ya estamos trabajando en el número 4. Sí, de hecho. Se escuchó bonito, me gustó. Sí, no creo que es que no va a tener el síndrome del cómic mexicano de un número y bye. No. Es un proyecto que va a ser. sí, es cierto, tienes toda la razón. Y bueno, déjame decirles que pues obviamente mi hermano es mi hermano y a él le di la primicia de leerlo en PDF cuando me dieron las pruebas. Tú lo leíste antes que nadie fuera de la editorial, así que tú lo pudiste leer antes. Digo, francamente, ¿qué opinas? Es un ritmo muy distinto a lo que uno hubiera esperado en Calimán. Ok. Sumamente distinto. Nice. No sé cómo decirlo, pero no creo que le haga tanto ruido a los que son así super fans de Calimán o que se hicieron fans por alguna razón. Y te voy a ser honesto, yo creo que mucha gente de mi generación se hizo fan de Calimán, mira, primero por el disco de La Maldita, ¿no? Del circo de La Maldita Vecindad, por esa canción de Solín. Uh-huh. Dos, porque hubo un rato, no sé si ustedes se acuerden, cuando existía una estación de radio, Radioactivo 98.5, sacaban Calimán en las tardes. Sí, les republicaron, o pues, ¿cómo sería el término correcto? Retransmitieron la radionovela de Calimán, ¿no? Radionovela, mucha gente se hizo fan de esa historia. Yo me puse a escuchar algunos episodios porque en ese entonces no tenía otra cosa para entretenerme, así que ponía la radio, ¿no? Todavía me acuerdo de algunos y puedo decir, no sé, si se hicieron fans en esa época por esos motivos, por esas razones y conocen a Calimán, pues el Calimán antiguito, es muy pronto para decirlo. Porque nada más ha salido el primer número. Pero creo, así en una opinión todavía muy prematura, no debería hacerle ruido a nadie. O sea, no siento que sea un... como dice mi hermano, no es un Ultimate Calimán, ni mucho menos. No es Calimán Darks, no. Pero sí se siente pues el toque moderno, pues. Sí, esa era la intención, esa era también las condiciones que tenía la marca, ¿no? Así de, oye, Calimán es esto, podemos jugar con ciertas cosas, pero Calimán es esto. O sea, es como decirte Spider-Man o Conan, o sea, no puedes hacer... Puedes hacer cosas muy locas, pero deben ser Spider-Man o Conan, ¿no? Sí, uno debe andar en taparrabos de mamut y el otro debe treparse en las paredes y disparar telarañas, santo remedio. El arte es espectacular, ¿eh? ¿Te gustó? Ok, cool. Sí. Bastante bueno el arte, ¿eh? Y un coloreo muy... ¿Sabes qué? Ahí es donde está chistoso. El coloreo se me hace más clásico. Uh-huh. Sí. O sea, es color por computadora, desde luego, pero... Pero, o sea, clásico, no de los 70s, 80s, pero sí algo más tirado de hace unos, no sé, 10 añitos, 15 añitos. Ese tipo de color, pues. Uh-huh. Más vibrante el color, por cierto. Sí, bastante vibrante. O sea, me gustó. Tiene una paleta diferente. La verdad, El color también me parece es de Ricardo, así que pues también kudos para él, ¿eh? No, color sí, de Ulises Corsita, discúlpame. Ulises es quien hizo el color. Cuando me lo diste a leer, honestamente no sabía qué esperar en cuestión del arte. Y dije, a ver, o sea, me da mucha curiosidad. Porque pues por curiosidad también me he metido a ver, he visto los cómics originales de Calimán y pues el tipo de papel de ese entonces, cómo se veían los colores. La gente supongo que le tiene cierto encanto a eso. Dije, bueno, a ver cómo... No se fueron por eso, ¿eh? O sea, no se fueron por la ruta nostálgica, pues. Estuvo bonito eso. Gracias, mi hermanejo, pues... Poco a poco irán saliendo los números. La idea es que sea bimestral, es la tirada. Desde luego, esto es producción nacional, es muy diferente de traer un cómic de licencia, es otro animal diferente. Esperemos que podamos tener ese ritmo, pero ténganlo por seguro. La idea es, desde luego, completar la saga y hacia adelante pues tener más cómics de Calimán. Y algo que quería decir, no tuve oportunidad de decirlo en aquella charla, no era creo que el foro, pero este es nuestro foro, de mi hermano y mío, así que aquí lo puedo decir. Y pues mencionaste que pues tú conociste a Calimán por a lo mejor el Radioactivo y también por supuesto por la canción de Solín de la Maldita. Yo más o menos sí, o sea, yo ubiqué a Calimán por la canción de Solín de la Maldita Vecindad, pero quien me contó y me explicó quién era Calimán es una persona, es un fan, que de niño se sentaba a escuchar a Calimán junto con sus hermanos y amiguitos, literalmente afuera de la casa de un vecino, que era el que tenía radio, porque en su casa no tenían radio. Y a ese niñito... discúlpame, carnal. A ese niñito, que hoy ya tiene muchos años más, le quiero dedicar este primer guión de Calimán. Ese niño es mi papá. Entonces, papá, este es para ti. Ahora sí nos vamos al medio tiempo, ¿no? Simón. Y estamos de vuelta en el Café con Miquero. Esta vez no hubo recomendación musical. Ustedes disculpen, pero la siguiente semana les recomendamos muy buena música. Ya verán. De hecho, yo tengo algo para la siguiente semana, pero quedó bien que ahorita no recomendáramos nada. Bien, carnal. Cool. Y pues llegamos al tema central de esta semana, que pues es el testamento de... Merienda, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. Mi merienda. Ah, sí, también lo que cenas, provecho, por cierto, hermano. Y se escucha de repente, se escucha algo así como... Se disculparán, estoy tragando. Tengo que comer a ciertas horas, o sea, ya estoy grande. Pero bueno, volviendo al punto, el tema de esta semana es como el testamento a que... Es la tercera entrega de un programa que iba a ser en uno solo y pues nomás no había manera, ¿no? Me encanta siempre mi optimismo cuando planeamos programas. Más de una ocasión, yo soy el que dice, por cierto, ¿eh? Dice mi hermano, oye, vamos a hacer un programa de tal cosa. Ah, bien, oye, ¿cuántos números son? Por ejemplo, con el que pasó del Neil Gaiman Library. Dice, vamos a hacer un programa del primer tomo, o sea, hasta Pachón. Dice, ok, va. Y yo, mi intención, le dije a mi hermano, era de, pues vamos a hacerlo pues todo el tomo, ¿no? Sí, me dijo mi hermano así de, como a la mitad, unos, no sé, como una semana antes del programa, así de, oye, sí, ¿seguro que quieres hacer todo el programa? Así, sí, ¿cómo no? Vamos a ver, o sea, ya era, faltaban como 2-3 días. Así de, oye, mejor si nada más hacemos, me dice mi hermano, mejor hacemos la primera, ¿no? La de estudio en Esmeralda. Y dije, mira, vamos a hacer las primeras dos porque pues yo ya las había leído y dije, no, sí alcanza, ¿no? Sí alcanza todavía la siguiente. Pues, si se dieron cuenta, fue nada más de uno. Lo mismo pasó con este. Nuestra intención, nuestra mejor intención era hacer un programa entero de Superman Space Age. También porque en ese entonces estaba muy... Estaba en boga el cómic, tenía poquito de haber acabado. Uh-huh. La mejor de las intenciones, por supuesto. Pero en la cuestión de la ejecución, pues como que de repente nos falla. Por lo menos en el cálculo de cuánto tiempo podemos... pasar hablando de algo que no siempre sucede con todos los cómics. Hay algunos que tienen muchas cosas que decir, como este. Ese es un gran punto. Desde el primer número había mucho setting, pasaban muchas cosas. O sea, hablamos de tomos de unos que como 80 páginas, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos, sí. O sea, en 80 paginitas pasaban, tanto en el número 1 como en el número 2 de esta serie, pasaron muchas cosas, pasó mucho tiempo, o sea, recorrimos muchos años a lo largo de las historias y sí, cuando nos dimos cuenta, no nos iba a dar abasto. No. Y ahí es cuando dijimos, bueno, más oportunidades para hacer más episodios, ¿no? Y sí, ya por ahí está también publicado el episodio del capítulo 2 y llegamos al final, llegamos a la tercera entrega de Superman Space Age, que pues esta es una obra escrita por Mark Russell, con arte de Mike Allred y Laura Allred. El arte es de Mike, los colores de Laura. Las letras de Dave Sharp y el trabajo editorial de Gillian Grant, Brittany Holzer y Paul Kaminsky. Pues todo me dio gusto que pues desde luego se mantiene el equipo completo en toda la serie. Sabe a cómic de autor, sí sabe a cómic de Mark Russell, pero también se siente como un cómic de Mike Allred, ¿no? Y no deja de tener ese saborcito de cómic de DC. Aparte de todo, exactamente. Que eso es una combinación difícil, ¿eh? Y honestamente, kudos para DC, que le dio esa, pues ese espaldarazo a este proyecto de ok, si son mis personajes, y o sea, si son personajes corporativos que no deben cambiar mucho y todo ese rollo, pero a ver, ¿qué vas a hacer con ellos, ¿no? Y me encanta que no está en continuidad, o sí, podría estarlo. No es un Black Label, o sí, podría serlo. Le dejaron hacer lo que quería el equipo creativo, aprovechando algo que platicábamos, menos yo, antes de entrar a esta parte del programa, que pues es un elemento que, pues como no cualquiera no es que a lo mejor no cualquiera, pero pues creo que no a mucha gente le gusta la idea de escribir historias dentro de este evento en particular, que son las crisis en las Tierras Infinitas. Una serie que tuvo una razón muy específica de existir, que tuvo una ejecución muy específica, y que, pues, siendo muy honestos, no es lo más reader-friendly. Y que decidan hacer una historia con eso como trasfondo, y como esa amenaza que está ahí todo el tiempo, pues, la verdad no estaba fácil, ¿no? Mira, y es como dice mi hermano, ¿eh? O sea, no sé qué tantas ganas tengan, por ejemplo, los guionistas de entrarle algo, pues, como Crisis en las Tierras Infinitas, que es un producto... Fue un asunto que se hizo, como dice mi hermano, para una razón específica, de forma específica, y se acabó. Como escritor, no lo sé. Como fan, como lector, miren, leí Crisis en las Tierras Infinitas una vez, bueno, dos veces, una cuando era muy chico, que no la entendí mucho, y una segunda para tener un poquito más de contexto. Y es todo lo que necesito leer de las crisis en las Tierras Infinitas. No necesito más. Ahí se acabó. Ahí ya estuvo. Yo no hubiera pensado que un cómic que toma esa parte de la historia de la publicación de DC me hubiera llamado tanto la atención, ¿eh? Sí, no. Francamente, no. Y fíjate que sí, la verdad es que Mark Russell se vio muy inteligente porque básicamente es... nos está hablando desde un inicio de un mundo que está condenado. O sea, desde el número uno nos dicen, esto está condenado a desaparecer. Y los que, o sea, a nivel de historia te lo va diciendo desde ahí. Los que, digamos, extra cancha, sabemos qué onda con la crisis, sabemos que sí, o sea, es uno de tantos mundos que estaba condenado a desaparecer. Desde ahí se vuelve... complejo el hacer una historia durante tres volúmenes de 80 páginas, o sea, más o menos casi 280, que es 300 páginas, bueno, 240, 260 páginas, a lo mejor por extras o lo que sea, de una historia pues completa, interesante, etcétera. Cuando sabes que desde las primeras páginas te dicen, todos se van a morir, ¿no? Sí, es como que... Es que es Mark Russell, o sea... ¿Qué esperábamos? Que nos dijeran... que nos dijera este cuate... Tengan estos personajes, ¿van a vivir felices para siempre? No. No es su estilo, ¿eh? Pues no, para nada. Y bueno, ¿cómo retomamos la historia en el tercer volumen de Space Age? Pues fíjate que es curioso, no sé si sea igual, a lo mejor estoy viendo las cortinas azules, ¿eh? Pero la primera página nos muestra una escena en el universo 83-26-54-Z. Debe tener alguna... algo tiene que tener esos números, no tengo ni idea de qué será, pero no creo que sean tan random. Donde vemos a un Superman, no a Superman del protagonista de esta historia, a un Superman... que por cierto trae el escudo, el emblema de la casa de él, es en fondo negro, no amarillo. Es un Superman, pues yo diría incluso más joven que el Superman que estamos viendo en el resto de la historia, y está sentado en los restos de una ciudad destruida. No sé si sea mi impresión, pero ¿sabes a qué me recordó eso? Porque lo releí hace poco. A All-Star Superman, pero en versión depre, ¿no? ¿Te acuerdas la portada de All-Star Superman? Superman... bien relax, ahí en una nubecita y te voltea a ver y todo. Como que es aquí al revés, ¿no? Ok. Y es un Superman que está en un mundo destruido. Pero no es ese Superman el que vamos a ver en esta historia. Lo hemos visto en algunas páginas en los números anteriores, pero no es nuestro protagonista. Nuestro protagonista es Clark Kent, Superman, Kal-El, pero de otro mundo. No recuerdo qué número de mundo es. Pero la historia de este volumen empieza en 1982, 3 años antes de la crisis en las Tierras Infinitas, y nos encontramos a uno de los personajes que digo, ay, bueno, que aquí no me cayó tan mal, Paria, o Paria, como le quieran decir, ¿no? Sí, el Paria, que aquí honestamente está bien manejado. Mira, prueba de que no hay malos personajes, ¿no? Y me encanta que cada aparición de Paria tiene el look de la época, ¿no? Sí, que parece Don Johnson. Ándale, y es un mismo restaurante, o sea, un bar, donde Clark siempre llega a pedir un vaso de leche, así de, Clark, ok, qué lindo, ¿no? Es que es el único bar en Metrópolis donde sirven leche fría, así que por eso va. Exacto, y el bar va cambiando con la época, ahora ahí están unas arcades por ahí, pues, el look que tiene el Paria, la gente que está por ahí, la decoración, todo eso va cambiando. Y se lo encuentra ahí y le dice, bueno, creí que... empezaba a pensar que nada más te imaginaba. Y no, pues sí soy real y pues, oye, te felicito, has estado salvando bien a tu mundo. Chido por ti, pero pues, ¿qué te digo? O sea, todos se van a morir. Laters, ¿no? O sea, insisto, Mark Russell es así. Te dice desde el principio, esto va a estar feo. Léelo bajo tu propio riesgo, ¿no? No vas a encontrar final. Y ahí va uno de menso, ¿eh? Dices, bueno, pero quiero ver cómo, ¿no? Sí, no podemos evitar verlo. Y luego tenemos a la Liga de la Justicia renovada y con nuevo cuartel y toda la onda. Una liga muy variopinta, ¿no? Sí, con un nuevo linterna verde, porque se nos había... Yo no me acordaba que habíamos hecho el número 2 de esta serie. Cuando vi que aquí, o sea, cuando vi esta página con la nueva Liga de la Justicia que tiene este nuevo Green Lantern, que es John Stewart, dije, ah, claro, sí, porque sí comentamos que en el número anterior, Hal se murió peleando contra Brainiac. Uh-huh. Así que bueno, ya hay otro Green Lantern, ¿no? Y con más gente, ahora tenemos más gente en la alineación. Gente que conocemos, que es famosa, que tiene apariciones en muchos cómics, en otros medios incluso. Y que, honestamente, no, o sea, es un título de Superman, no era enfocarse en cada uno de ellos, pero me da gusto esa como libertad de, ah, por cierto, aquí está la Liga de la Justicia, y tienes a gente como el Detective Marciano, tienes a Green Arrow, tienes a Aquaman, Black Canary, y hasta Swamp Thing, ¿no? Por alguna razón ahí anda el buen Swampy. Y me encanta, algo que me encanta aquí es que, no sé si es verdad o no, o nada más se hacían lolos, pero... Batman y Superman no sabían que eran Clark Kent y Bruce Wayne. Sí, bueno, se supone que no saben, ¿eh? Se supone que no, o sea, jamás hubo una indicación de que supieran quién es quién, o sea, de hecho me gustaron en ese sentido cómo manejaron a Batman. Batman era, pues era uno más de la liga, no era el que, pues ustedes me deben todo esto de aquí, ¿eh? Sí, es. Él sí se hacía como el tío Lolo de, no, Bruce Wayne nos patrocina, pero este viejo loco, ¿no? Ajá, exacto. Okay. ¿Y sabes qué personaje se me hizo fascinante de esta alineación? Flash. Flash es la onda. Y me encanta cómo lo manejan, de que se aburre. Sí, y, o sea, y no es mala onda, o sea, están en las juntas ahí de la liga viendo qué onda, y él tiene que estar haciendo otras cosas y la gente lo toma mal, pero es que pues él vive en otro, a otra velocidad. Está fantástico eso, se pone a hacer manualidades, esos barquitos dentro de una botella, ¿no? Que son súper difíciles y lentos para alguien normal, pero pues para Flash es como que hago como 2 o 3 al día, ¿no? Pero fíjate, esa, la dificultad y la presión que requiere es lo que necesita él para estar mentalmente sano, ¿no? Pues sí. O sea, para bajarle 2 rayitas a su velocidad, a su intensidad en lo con la que entiende el mundo, ¿no? Sobre todo para que... suena feo, pero para soportar a lo lento que es el resto de la liga, ¿eh? Fíjate que no sé si ahí él tomó, si Mark Russell tomó ahí una página de Peter David en aquel número clásico de X Factor, donde todo el equipo pasa por la silla del psicólogo, y es lo que dice Quicksilver. Quicksilver dice, pues tengo que estar haciendo un montón de cosas porque ustedes siempre me parecen lentos, ¿no? Claro que él lo dice con total arrogancia, y Barry aquí es buena onda. Sí, esa es la enorme diferencia entre Pietro y Barry. Barry es todo chill, todo pachón. Y Pietro, bueno, ya sabemos. Y están en esa junta cuando John Stewart, que es el que tiene más conocimientos de todo lo cósmico, fenómeno y todo, obviamente es un Green Lantern, es los guardianes, pues, condenados pitufos azules, siempre la riegan, pero saben cosas, ¿no? Sí, aquí afortunadamente realmente no los vemos. O sea, es un elemento que me gustó de... como para no seguir haciendo los menos, que son como que el punching bag de todos los escritores. No, aquí es de... no los vemos, pero sabemos que saben cosas. Y una de esas cosas que saben es que los universos están muriendo. Ajá, y John es de, pues, hay que prepararnos. Dude, eso hay que prepararnos es, pues, sí, supongo. Es más bien hagan las paces consigo mismos porque esto se va a ir al demonio. Y realmente los héroes no tienen oportunidad, pero quien llega para brindarle una oportunidad a Superman es su gran enemigo. Uno de tantos, Brainiac. Uno de tantos, sí. Y uno de tantos Brainiacs. Ajá, o sea, ya es como que es un cónclave de Brainiacs, ¿no? Sí, porque digo, ya si ya habían estado escuchando el número anterior y todo esto, bueno, lo que maneja aquí Mark Russell es que pues todos los Brainiacs de todos los universos se juntaron y dijeron, así es como vamos a tratar de sobrevivir contra el Anti-Monitor, ¿no? Juntando todos los recursos de todos los universos para que al menos algunos se salven. Bonita idea. Con una probabilidad de éxito de 17.3%, según uno de ellos, sí, Superman se unía a ellos, un kryptoniano. Él en particular, como que buscaron un Superman que tuviera esas características, pero dice, solamente te podemos, o sea, podemos abrir un portal para que te nos unas cuando tu universo esté destruyendo y vayamos por el Anti-Monitor. Pero solamente vas a poder pasar tú, nada de que traes familia o alguien que quiera salvar. No. O sea, va a estar el portal para ti. Si decides unirte, chido, te esperamos. Si no, pues no tan chido. Y es, o sea, a mí me encanta que el ritmo que usa Mark Russell aquí no se enfoca totalmente en esa... De hecho, durante, digamos que toda la parte cósmica, fenomenal y todo la tenemos al inicio y al final de este número. Todo lo demás es lo que pasa en medio. Y me parece que es una excelente idea porque demuestra precisamente... no sé cómo explicarlo, pero todo lo que puede pasar en un mundo como este, de este mundo, de este universo DC, que pueden ser historias enormes, gigantescas, muy importantes, con mucho que decir, pero que al final no van a contar de nada, ¿no? Ah, sí, para bien y para mal. Ajá, exacto. De hecho, quien tiene aquí un arco, bueno, no un arco propiamente, pero que... podemos decir que es el otro gran protagonista de esta historia, es Lex Luthor. Sí, sí, es bien curioso, pero sí. En los volúmenes pasados, lo que veíamos era la caída de Lex Luthor. En su arrogancia, pensando que era intocable, bombardea con una bomba nuclear a una ciudad estadounidense. Ciudad costera, por cierto. A ciudad costera, claro. pues lo meten al bote, ¿no? De oye, o sea, pues por mucha lana que tengas, a ver, no, eso no se puede, ¿no? Y lo meten al bote y se consigue un abogado que estoy casi seguro que debe ser alguien famoso, pero no ubico. Sí, o sea, Matt Russell de repente es demasiado listo para su propio bien, ¿eh? Hay una parte en la que Alex Luthor lo tratan bien en prisión porque pues sabe manipular gente, tiene dinero, etcétera. Pero y le van, o sea, le van llevando así como que sus achichincles del LexCorp, pues le dicen, pues cómo va el negocio, ¿no? Y se me hace de esas cosas de humor tan ácido que tiene Mark Russell de pues oye, ¿cómo va nuestra línea de higiene personal? Ah, pues vamos mal porque no se vende el champú, señor Luthor, se le dicen al pelón, ¿no? ¿Y cómo les resuelve el uso del, bueno, las ventas? Me encanta, o sea, en tres patadas les da la solución y yo así de, ok, tiene sentido, no sé si les funciona o no, pero tiene sentido, ¿no? Sí, es que en las instrucciones del champú decía que aplicar y enjuagar. Y eso es todo, usa la palabra, al final póngale repeat, ya listo, triplica las ventas, ¿no? Bueno, a lo mejor. A ver, quiero preguntarte, ¿tú sí repites el shampoo? No, yo uso acondicionador y shampoo. Ok, duplicaron las ventas. Yo nada más me uso el shampoo una vez y se acabó. Pero en la vida, ¿no? Pero en la vida, efectivamente, una vez a la semana, ¿no es cierto? No, sí. Así que no, Luthor, conmigo no funciona. Soy cochino, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí me baño, pero pues me lo pongo una vez y ya, aparte. Es que, ¿sabes? Pero mal. Es que sabes que no me dura el agua caliente, así que tengo que priorizar, ¿no? Sí, ok, sí. Lo que tú digas, ¿no? Ay, o sea, obviamente no voy acá a sacar trapos sucios. Güey. En este caso no sé exactamente qué esté sucio. Pero un día tengo que hablar contigo, tú. Ok. Que tú del agua caliente es el agua caliente, perdón. Moving on, no voy a entrar a demasiadas cosas así, personales, así que moving on. Nos vamos a Smallville, a Kansas. Cerdo, ahora sí, Kansas, sí, claro. Cerdo ahí en la granja del Pa' Kent, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, en la granja de los Kent hay marranos, claro, sí. En la granja de Kent había un cerdito. Bueno, había maíz, eso sí había. ¿Cuánto maíz? Todo. Todo el maíz. ¿Y qué se siente hacer Superman, vestido de Superman, ahí con su Pa' Kent, a desgranar maíz? A platicar con él. Sí, esa es la forma en la que él toma consejo, le ayuda ya a su papá a desgranar maíz. Se ve bien pachón, ¿eh? Ajá, y le dice, oye, ¿sabes que le puedo hacer eso de volada, verdad? Pues sí, pero no es como yo lo hago, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Y dónde manda, capitán? Sí, no, o sea, es de esas dos paginitas de, pues sí, esto es Superman, ¿no? O sea, de ahí viene, ¿no? Y de hecho le cuenta a su papá, pues, la terrible noticia. Oye, pa, ¿qué me dirías si te digo que el mundo se va a acabar pronto, ¿no? Y de, ay, pues bien fácil, hijo, no pasaría tanto tiempo desgranando maíz, te pondría a hacerlo tú, ¿no? Así, ah, oh, ok. Supongo. Pero el consejo que le da Pa' Kent, híjole, de veras, es siento que es la... pues la filosofía, o no sé si decirle filosofía, o mensaje, o el tema central, creo que de todo el cómic, de hay tantas cosas que nos escapan de nuestras manos que lo único que podemos hacer es lo mejor que podamos. Exactamente. O sea, en su, digamos, una de sus máximas de Pa' Kent, que ve la vida de una manera, pues... En apariencia sencilla, yo diría que sí sencilla, pero que hay más profundidad en lo que dice que lo que de lo que él espera, porque pues es la voz de la experiencia. Pues tiene toda la razón. ¿Qué más vas a hacer? Pues ni modo que te pongas a llorar. O sea, por ejemplo, Pa' Kent, ¿qué puede hacer? Pues seguir desgranando maíz, seguir teniendo su granja. No puede ser otra cosa. O sea, puede puede tratar de hacer mejor la vida para los demás. Puede. Ve tú a saber, dentro de su rango de acción puede mejorar cosas, pero hasta ahí hay cierto límite. Exacto, y no por eso se va a tirar al drama, ¿no? Ya, que es válido, ¿eh? O sea, también hay momentos donde pues, hay que tirarse el drama. Pero en el caso de subs, su límite es mucho mayor al de Paquento. Exactamente, su límite es un super límite, ¿no? Sí, pues sí. Y después tenemos otra escena bonita de papás e hijos, o sea, eso me encanta. O sea, inmediatamente tenemos otra escena donde vemos a Superman, ya en la Fortaleza de los Soldados, cerquita, jugando a bolitas de nieve con su otro papá, con este Jor-El, con el holograma de Jor-El, y con su hijito, con John. Bueno, y con Lois, también andaba ahí. Sí, sí, sí. Pero, o sea, como que me gustó esa secuencia, así como que va a ver a su papá, y luego él va a ser papá, ¿no? Sí, también es algo que el cómic utiliza constantemente. El ver ese lado, pues el lado pues humano de Superman, ¿no? Es después de una plática tan aparentemente tranquila, pero que estuvo canija, donde le dice a Pa Kent, oye, se va a ir todo el carajo, ¿qué puedo hacer? Y le dice, pues realmente, ¿qué puedes hacer? Y ¿cómo decirlo? Lo vemos que Subs sí toma el consejo de Pa Kent, pero no, nunca lo dice, te muestran que sí lo hizo. Pues, ¿qué es lo que puede hacer? Ser buen papá para su hijo. Ajá, eso está, es una chulada. Y luego, o sea, después de esos momentos tan, tan hermosos entre padre e hijo, y padre e hijo, y su otro papá espacial y toda la onda, viene un momento bien duro. Un momento en el que es muy constante que pasa en las diferentes historias de Superman. Pa Kent murió. Y no es la primera vez que lo vemos morir, porque no porque alguien llegó a matarlo, no porque alguien cobró venganza contra Superman. No, no, no. Se murió de un ataque cardíaco y se murió porque tenía que morir, ¿no? Sí, nada de que se lo lleva un tornado ni nada de eso. Ajá, sí, ¿no? Y con estoicamente soporta el tornado. No, no, no, no. Y dice, no me salves, hijo. Ya sabes. Sí, no, aquí no hay de eso. ¿Y sabes qué me encanta? La escena en la que pues Superman se entera de esto. O sea, lo ves. O sea, para empezar, estaba dormido en casa de Lois y pues su mamá quien le habla y le dice, pues, ¿qué crees? Tu papá falleció. Pues se levanta en calzones, no los que usa de Superman, sino pues, calzones normal para dormir, calcetines que le quedan guangos. Y lo ves, o sea, verdaderamente triste, derrotado, o sea, al superhéroe más poderoso de la historia, ¿no? Sí, duele, ¿eh? Sí, duele verlo así porque pues es Superman y lo que tú quieras y gustes y mandes, pero es su papá. Y ese cambio tan feo, tan canijo en la vida, es lo que lo lleva a ser otro tipo de superhéroe, ¿eh? Ajá, exactamente, o sea, lo lleva a una conclusión que muchas veces en otros medios, en otras iteraciones del mismo personaje y a veces de otros personajes similares de Superman, llegan a la misma idea. Es de lo que estoy haciendo de salvar al mundo reactivamente ante, no sé, Brainiac, Toyman, Doomsday, etcétera, o no sé, un volcán que va a explotar o lo que sea. Sí está chido, pero no es suficiente. Tengo que hacer más, ¿no? Y tengo que hacer más porque puedo hacer más. Exacto, porque puede hacerlo, porque tiene los medios para hacerlo y para ello renuncia a la Liga de la Justicia. Y literalmente lo dejamos de ver un rato, ¿eh? Bastante rato para enfocarnos en otro personaje que pues también tiene mucho peso en la historia, que es Batman, ya que... Nada más que es un Batman bastante diferente. Sí, este Batman está pachón, ¿eh? Es un Batman que, o sea, sí es Bruce Wayne y toda la onda, pero es un Batman que está consciente de que como Bruce Wayne no ha podido hacer mucho y como Batman tampoco. Sí, para que vean, eso sí está curioso, porque sí es un... Sí sientes que es un Batman que ya está dando todo por perdido, ¿eh? Y aparece un Joker que también es un Joker también diferente. Sí, este es más... No sé cómo decirle, pero no es ni no es ni Jack Nicholson, ni Heath Ledger, ni... No, ni Heath Ledger, ni no, o sea, es un Joker muy aparte, ¿eh? Muy aparte, con unas motivaciones, otra vez, ¿no? La máxima que siempre decía, ¿no? Que su origen puede ser de opción múltiple. Pues aquí hay un origen que va muy ligado a a Bruce Wayne, pero no como que algo le hizo, sino algo que su empresa o su familia hizo, ¿no? Sí, fíjate, normalmente yo soy de la idea de no mezclen el origen del villano con el del héroe, etcétera, etcétera. Miren, si van a hacerlo, este es un buen ejemplo de cómo. Exacto, porque es sutil, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque, o sea, Bruce Wayne exactamente no es el villano, pero lo que creó sí es el villano. Y es esa pues circunstancia de la vida empresarial, de que de repente te friegas a otros, los que pues crean a un monstruo. Y no querías hacerlo, pero pues también es tu responsabilidad, ¿eh? Otra vez Mark Russell sacando comentario incómodo, ¿no? Bastante, ¿eh? Por eso insisto, o sea, si ya sabemos cómo es, ¿para qué lo invitamos, no? Y luego hay otro momento que a mí se me hace quizá de los más... De las más grandes genialidades que hizo Mark Russell con este cómic en particular. Hay un momento en el que Luthor sale libre. O sea, tiene un abogado tiburón que lo saca. Regresa a sus empresas, al LexCorp. Y este... El secuaz de Luthor de las películas de Christopher Reeve, que se llama Otis, que era un bufón. Igual que Luthor también. Básicamente era Jim Hackman. Le dice, señor Luthor, encontramos esto. Kryptonita. ¿Y qué es, Otis? Ah, pues es la debilidad de Superman y él mismo nos lo dijo. Así de, ya tenemos Kryptonita. Ajá, ¿y para qué, no? Sí. Te juro que a mí me sacó de onda eso, dije, ok. Y Otis viene acá de, pues, para destruir a Superman, para que se pueda vengar. Y me encanta, o sea, de verdad no sabes cómo le agradezco a Mark Russell esta secuencia en la que Luthor dice... Y como, ¿por qué me interesaría eso, no? ¿Por qué me voy a vengar de él? Ay, pues por... Así de, él no es mi enemigo, él no me importa. Él no representa dinero. Y ese es un take en Luthor tan diferente. O sea, no es el Luthor consumido por la venganza o porque vea un tema filosófico de que Superman representa todo lo que él no es, que también es perfectamente válido. Es lo que hizo, por ejemplo, Grant Morrison en All-Star Superman. Gran tech y también de Luthor. Pero este en particular es de... Este es un... Como comentaste en el segmento pasado. Empresarios que de repente compran propiedades intelectuales o empresas. No saben ni qué es. Lo que quieren es hacer dinero. Este es un Luthor que quiere hacer dinero. No le interesa en lo más mínimo pelearse con ponerse un traje verde y pelear con Superman, ¿no? Lo que no significa que no tenga enemigos. Tiene un gran enemigo. Ah, sí. Y es el enemigo que, francamente, debería ser el enemigo natural de Luthor, ¿no? Bruce Wayne. Porque es su rival en negocios, ¿no? Te juro que cuando leí este cómic, o sea, cuando lo estaba leyendo y me daba cuenta como que para dónde se estaba moviendo Mark Russell con Luthor, dije, ¡ja! Tiene tanto sentido que yo no me cupo en la cabeza el pensar de ¿por qué a nadie se le había ocurrido esto antes? Claro, porque a lo mejor sí hubo alguien y no me he enterado. Puede ser. Y a lo mejor tal vez lo hizo, tal vez fue una historia chiquita, tal vez no lo sé. Pero la claridad y ¿cómo decirte? El razonamiento lógico de cómo llegamos a esa conclusión de que por qué Luthor le tiene que importar Superman, o por qué no le tiene que importar, es perfectamente bien definida y desarrollada aquí. Sí, porque... Si él no me cuesta dinero, no me da dinero, ¿qué me importa? Es de... O sea, en ese sentido ves... O sea, para él... En ese sentido puedo decir que Luthor ya había ganado. Porque su batalla era completamente otra, ¿no? Cierto, cierto. digo, también... si lo quieren considerar así, pues, también es parte del... los Mark Russell sismos. Siempre le echa mucha tierra a la gente rica. Y con justa razón. Si no me creen, lean su cómic, es el Billionaire Island, ¿eh? Oh, sí. Por cierto, publicado en español por Planeta, lo encuentran en Samos también, ¿eh? Oh, shit. ¿Sí? Imagínate. Damn. Y mientras tanto, mientras Luthor hacía berrinches para, comprar, Wayne Enterprises no se dejó y tratar de arruinar a Bruce Wayne. ¿Qué estaba haciendo Superman? pues salvando al mundo. Sí, a través de conciencia kryptoniana. ¿Y qué es lo que ofrece Superman después de una larga ausencia? Ofrece una conferencia de prensa donde les dice, básicamente con mucho mombo-jombo pseudocientífico y kryptoniano y todo, pues he logrado la cura para todo. ¿Cómo que todo? Así de todo, así de... ¿no? Oye, pero el cáncer es de todo. SIDA, ya había SIDA, ¿verdad? Creo en los 80. Sí, ya, ¿no? Sí, claro, ¿no? El SIDA es una enfermedad desde los... El primer caso detectado, no me hagas mucho caso, fue de los 60s, más o menos. Ándale, ponle, ok, sí. Entonces, o sea, sí, ya curamos el SIDA. Diabetes, cáncer, ¿qué más? No sé, síndrome metabólico. Mal aliento. Ligera jaqueca, ¿no? Ligera jaqueca, sí, claro. O sea, todo, ya. ¿Y cómo lo hacemos? Es una única dosis, una pastilla masticable. Solo necesitamos una muestra de ADN de cada quien. Se los enviamos a su casita y, les cuesta $0. $0, rupias, lo que quieran. Y lo hace, verdaderamente lo hace. Mejora la calidad de vida de muchísimas personas a través de un medicamento que básicamente analizaba el ADN de la persona y toda enfermedad que tenía o podía tener en el futuro, se la cura y la previene. O sea, es una píldora mágica que, bueno, o sea, si algo así existiera en el mundo, wow, ¿no? Y me encanta cuál es la reacción de Luthor ante eso. Luthor es de, no hay profit, ¿no? Ahí es donde ya le importa a Superman. Claro, porque ahí ya lo empezaría a sacar del negocio. Y se avienta un speech tan... ¡Ay! Como de esos vendehumos que te quieren vender un curso millonario o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí, también. O si alguna vez han escuchado cualquier discurso de básicamente cualquier líder empresarial moderno, es básicamente lo mismo. Ajá, sí, exactamente. Suenan igual de villanescos, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sí, después, más adelante, Luthor lo logra. Logra sacar del negocio a Superman porque a la gente le gustó más. No sé, igual estoy viendo otra vez las cortinas azules, pero me sonó un poquito como, ¿a quién liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás, no? No creo que vaya tanto por ahí. Es más bien que Mark Russell conoce la clase política y empresarial de Estados Unidos. Insisto, Jesús o Barrabás. Explica cómo. Pues sí, o sea, ¿quién quieres? ¿Al que te promete la salvación y no sé qué? ¿O a este que? Pues es un ladrón, pero pues es de los tuyos, era un judío igual que tú, no sé qué, o sea, libéralo, ¿no? Voy a decir que sí, ok. Y acá, pues creo que, ¿cómo dices tú? O sea, la clase empresarial que te dicen, pues sí, o sea, pero tú eres más importante, tú eres triunfador, tú tienes que ganar, y te está poniendo fuera del negocio, apoyemos al que apoya al empresario, ¿no? Bueno, cabe mencionar... Bueno, sí, digamos que sí. Dejémoslo así. Y para esto, Pa, Ken ya había fallecido y hay un momento también re bonito donde repetimos la secuencia del desgranar maíz, pero ahora con John y Clark. Está re bonito. Sí, me gusta que su hijo le enseñe a ser hijito pachón, como su papá le enseñó. Nada de dejar morir a otros y matarse en un tornado. Sí, no. Muy diferente, ¿no? Ah, ya sé que estoy re amargo con esa película, pero déjame en paz. Y luego dedicamos un muy buen rato, unas buenas páginas al conflicto entre Batman y el Joker, que se resuelve de manera muy amarga, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sí, o sea, sí estaba súper amargo y demás. Una vez más, siento que el Mark Russell lo lleva a su consecuencia lógica. ¿Cómo iban a terminar esos dos baleados en un tiroteo? Y ni siquiera de ellos mismos. Exacto, y se me hizo muy inteligente la forma en que en que el conflicto fue escalando hasta que llegaron a ese punto, ¿no? Sí, sí, claro. Y siento que toma también algunas páginas o algunas ideas de, por ejemplo, cosas como Heath Ledger con su Joker de... ¿te acuerdas que quema una montaña de billetes, no? Sí. Y acá hace algo muy parecido. También, pues, lo que no... A este Joker lo que no le importa es el dinero. Está más consumido por su vendetta, digamos, ¿no? Cierto, cierto. Y su enfrentamiento ni siquiera es con Batman. No, en realidad es con Bruce Wayne, con las empresas, Wayne. Sí, uff. Es un poquito... Ah, no sé, es el... Pues es el Moby Dick moderno, ¿no? ¿Qué tanto te puedes vengar de una empresa, de una corporación? Ah, está cañón. Potente esa parte, ¿eh? ¿Qué? No sé. Pero pues obviamente, o sea, obviamente pues el Joker no lo sabe, pero pues también se está, o sea, sí se está metiendo con Batman y Bruce Wayne al mismo tiempo, ¿no? Pues al mismo. ¿Y sabes qué es lo más irónico, trágico, no lo sé? Todo eso fue orquestado desde lejos por Lex Luthor. No con la idea de acabar con Batman. No con la idea de acabar con el Joker o algo así, no. Con la idea de acabar con Bruce Wayne. Sí, sí, nada más con esa jija idea suya. Toda cochina. Tenemos una breve secuencia en la cual ya es 1985, está otra vez el bar, y vemos al pari a decirle, ¿qué crees? Ya va, se encuentra otra vez con Superman y pues ya va a ser. Estamos a, pues, hoy, es hoy. Es hoy el día. Sí, ya te llegó el chihuizle, ¿eh? Y para esto, Luthor está en su oficina celebrando que Bruce Wayne murió, que tiene, que compró Wayne Enterprises, que pues ya puso fuera del negocio a Superman. Y hay una parte en la cual dice, ya gané, yo gané. Pero, ¿importa eso realmente? Sí, porque justamente cuando dice que ya cumplí todo lo que, o sea, salí de la cárcel, me vengué de los que tenía que vengarme, le gané a mi peor enemigo que era Bruce Wayne y a las empresas, güey, pues ya gané, ¿no? Y justamente cuando dice ya gané, empieza la giga crisis. Empieza a caer fuego del cielo y a ponerse rojo el panorama y ya valió gorro. Perfecto, Luther, ganaste, ¿y ahora? Es lo que le comentaba a mi hermano antes de empezar el programa. No es tanto de que... No, siento que la intención de esa parte no es para burlarnos de Luthor. O sea, sí, obviamente, te burlas de Luthor, ¿no? Pero no siento que sea tanto solamente para eso, sino es más bien la forma de Mark Russell de decirnos, o sea, vean a lo que llega, o sea, la importancia que tienen esas pues patéticas rencillas empresariales y políticas y demás de nosotros los humanos en comparación de algo que nos sobrepasa a niveles que ni siquiera estamos enterados. Exacto. Ay, perdón. Me metí un poco de ruido. Shit, fui yo. Le di una patada al micrófono. A ver, dame un segundo. Ahí está, ya. Todo salió bien. Ok. Es que empezó la crisis, ¿no? Exactamente, usted disculpará. Y para esto Superman había hecho un gran trabajo también con el recolectar el ADN humano. No nada más era eso, no nada más era para ofrecer una cura. Había un plan muy grande de Superman para, pues básicamente, honestamente es un concepto muy, pues muy lógico y también muy, a lo mejor de computadoras o no sé, que es de hacer un respaldo. Básicamente, con tecnología kryptoniana, hizo un respaldo en unos cristales kryptonianos que me encanta que su ciencia puede ser tan mágica como quieras, donde respaldó el ADN de billones de personas que poblaban el mundo, ¿no? Sí, es otra vez eso, ¿no? O sea, como realmente, ¿qué tanto podemos decir de ciencia kryptoniana? Ajá, son más avanzados que nosotros. ¿Qué tanto? Tanto como lo quieras, ¿no? Tanto como el guión lo demande. Exacto. Y tenemos escenas de la crisis, por cierto. O sea, escenas de los... creo que era inevitable, ¿no? Creo que era inevitable que llegáramos a ese punto. O sea, nos estuvieron cantando que venía la crisis y que venía el antimonitor y destrucción y todo el rollo. Y sí, vemos como se vio en muchos paneles de crisis en las Tierras Infinitas, donde veíamos a diferentes personajes... peleando por salvar a la gente, por evitar la destrucción, que la destrucción acabara con las personas, de manera totalmente infructuosa. Vemos eso también en este universo. Y hay un detallito donde el diálogo de un splash page, que es una chulada de splash page dibujada por Michael Red, el primer texto que aparece ahí dice algo así como... dice, igual que nuestros esfuerzos anteriores para salvar a la raza humana, este esfuerzo también está probablemente condenado. Dice doomed en inglés. Y es muy curioso, pero lo primero que ves, o sea, lo que domina la página es el rostro de un personaje de la Doom Patrol. O sea, de la chica que se hace gigante, que no me acuerdo cómo se llama. Ah. Ajá, esa, y esa de Doom, y está la isla de Doom Patrol, es ok. Y está un despiporre de gente, están los, está los hombres de metal, está este Mr. Miracle, está el Doctor Fate, Hourman, todo mundo, Satana, buscando ayudar a la gente, y pues no, no hay manera, ¿no? No, porque es la condenada crisis. Y todo se fue al demonio. O sea, todo. Hay una página donde destruyeron al Daily Planet, o sea, destruyeron el planeta. Hay lava por doquier. O sea, todo el mundo está pereciendo. Y Superman está buscando guardar hasta el último dato del último ser humano en los cristales, pero la supercomputadora de Krypton literalmente ya está en las últimas. Ya no da para más, ¿no? Tiene que liberar espacio, ¿no? Son unas escenas bien... Mira, son dramáticas. Y fíjate, es algo que quería mencionar. Qué bueno que llegamos a esa parte. La sientes frenética. Y yo me acuerdo de en ese bonito pues cómic y cómic informativo de... Ay, dame un segundo. Se llama... The Comic Book History of Comics. Ah, sí, sí, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Donde se hace una... Hay una sección dedicada al manga, o sea, y hacen un... Hay un poquito de las diferencias de manga y cómic, como para los no iniciados, ¿no? Ustedes ya se las saben seguramente. Pero hay una cosa que a mí siempre me gusta de repetir cada que puedo. Uno, porque me hace parecer inteligente, aunque no lo soy, y la otra porque es una verdad muy... que pareciera muy obvia y a veces se nos va. El ritmo de leer un manga es muy distinto al ritmo de leer un cómic, sobre todo estadounidense. Es decir, el del manga es casi frenético, o sea, por la cantidad de páginas y por el tipo de acción y el cómo están hechos, y honestamente porque los autores tienen que sacar más páginas por cada entrega que el cómic estadounidense, entonces hay veces que muchas páginas son, no sé, te puedes aventar una escena de acción en como 15, 20 páginas, y en el cómic estadounidense es extremadamente raro que hagas algo así. Uh-huh. Sí, correcto. Es un ritmo muy distinto. En el cómic estadounidense lo lees muy lento. Y esas páginas donde sientes que ya todo se está yendo al demonio, que ya te llegó la crisis, sobre todo porque ya tienes conciencia de lo que es, ya la leíste, o sea, ya, y tenías la premura, o sea, tenías ese ticking clock, ¿no? Que el mendigo Pariah estaba diciendo desde el número uno de Space Age. Pues aquí ya lo sientes de veras desesperante. Es súper frenéticas esas páginas. ¿Y cuántas páginas son? ¿Como tres? Un splash page y dos más. ¿Sí? Y dos más, exacto. Y eso es todo. Esa es toda la crisis, pero de veras sientes que lo apremiante de las escenas, que contribuye mucho al trabajo de Mike Allred, las expresiones, la actuación de los personajes, está muy, muy intensa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De veras se me hizo raro. Casi caso de estudio, ¿eh? Oh, sí. Sí, la verdad es que sí. Y funciona tan bien. O sea, llega en el momento que tenía que llegar. Y te decía, hay una parte en la que Superman tiene que, pues, liberar espacio de la supercomputadora. Y quien acaba sacrificándose otra vez es su papá. Su papá holograma, ¿no? Sí, dice, oye, pues es que no hay espacio y yo ocupo mucho, pues, ¿qué crees? Así, pues, me voy a borrar y, pues, que la computadora le siga. Y dice, no, perdió a su papá, perdió su mundo... Y Brainiac cumplió su promesa. Hay un pequeño portal donde puede estar Superman para salvarse de ese mundo y ir a buscar... Podría haber ido a buscar venganza contra el Antimonitor, pero no elige hacer eso. Lo que elige hacer, y también en un ritmo bastante frenético y bonito, es a mandar a través de ese portal un bonche de cristalitos, o sea, una bola de que parece como un erizo de cristales kryptonianos, que pase a través de ese cristal y salvarlo. Y llega al universo 83-26-54-Z, que si recuerdan, es el universo con el que empezamos la historia, con ese Superman bien derrotas, ¿no? Sí, sí, exacto. Y es curiosamente con él, con quien concluimos prácticamente la historia. Ese Superman, el último, ese sí es el último hombre sobre la Tierra, o sea, sí, The Last Man on Earth. No hay nadie más que él, ya no hay seres humanos, algo pasó. Y en ese mundo... que fíjate, si nos ponemos exquisitos, es un mundo que el Superman de Space Age no sabía si iba a salvarse o no, pero que tenía más oportunidades que el mundo que él estaba dejando atrás. Y que podríamos pensar que quizás sí se salvó. Quizá dentro de la crisis como hubo varias tierras que lograron salvarse, quiero pensar que este mundo se salvó. Sí, no me rompas la ilusión. Eso es exactamente el punto, ¿eh? No me rompas la ilusión. ¿Y sabes por qué creo que sí? Porque Brainiac, de alguna manera, le decía, tenemos muy pocas probabilidades en el kryptoniano, pero seguimos teniendo probabilidades. Y Brainiac sí participó en la crisis. Y sí, fue un instrumento para derrotar al Antimonitor, así que, ok. Gracias, Brainiac. Ok, sí, sí, me gusta eso. Es canon para mí. Y este Superman se encuentra ese cristalito que dice, bueno, cristalote que dice que viene de Krypton. Y se lo encuentra también con un librito. Y ese librito es el diario que ha estado escribiendo el otro Superman durante todo el cómic. Y con su, igual, tecnología kryptoniana, bullshit science, bullshit magic, empieza a revivir a todos y cada uno. ¿Y a quién revive primero que nadie? A Lois. Me encanta eso. Claro que sí. Amé eso. Amé que Lois fuera la primera mujer en este nuevo universo, ¿no? Sí. ¿Su Eva? Sí. ¡Guau! ¡Qué fantástico!, ¿no? Ahí yo siento que sí caben las referencias religiosas del Viejo Testamento. Una vez más, me gusta pensar que soy inteligente. No creo, pero bueno. Y tenemos eso sí, un epílogo de lo que pasó en el otro mundo, donde el otro Superman pues dice, hice lo mejor que pude, que es lo que le dijo su papá. Mira, es que creo que, insisto, todo el core del cómic están en esas pláticas que Subs tenía con su papá. Esas pláticas sencillas pero profundas, ¿no? Por eso es que Pa Kent es tan importante para el mitos de Superman. Es lo que le da esa esencia humana, más allá de que se lo coma un tornado. O que sea el Pa Kent que le diga, no salves humanos porque no te expongas, ¿no? Es... Mira, yo te lo pongo así. No hay Superman sin Pa Kent como no hay Spider-Man sin Peter, no hay Spider-Man sin el tío Ben. Totalmente de acuerdo. Y mientras que, o sea, y ambas son figuras, que, o sea, son las figuras paternas de estos personajes, que son la guía moral para, o sea, sí, no solo del personaje, sino de la estructura de todas las historias que van a continuar, incluso cuando nosotros ya no estemos, de esos personajes. Son la base, son verdaderamente sus antecedentes, lo que los hace ser lo que son, ¿no? Y si te das cuenta, es un elemento bien sencillo. O sea, oye, ¿por qué estos personajes resuenan tanto y pueden aguantar tanto? Porque tienen unas buenas bases. ¿Y cuál es la buena base? Que sus papás los criaron bien, hijos. ¡Guau! ¡Qué potente! O sea, ¿qué? Exacto, o sea... Es fuera de broma, o sea, y si quieren ahí me estoy yendo demasiado profundo y pues, aguántense, ni modo. Fuera de broma es como el tener un buen papá. Wow. Qué intenso. ¿Y es verdad? Pareciera que como que es lo más normal de la vida. No, bueno, fuera. Sí, desgraciadamente no en todos los casos. Sí los hay, sí hay buenos padres en este mundo, desde luego. Hay gente que no ni siquiera tuvo. ¿No? Que tuvo otras figuras, ¿no? Como Spider-Man, ¿no? Tuvo a su papá Richard Parker, no estuvo mucho tiempo con él, pero tuvo una figura paterna importantísima, su tío Ben, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, no tiene que ser, o sea, un padre, pero sí una figura paterna. Y es, digo, y es ese elemento tan... que, o sea, incluso los que no tuvieron, pues se pueden relacionar con ello de que, ay, no tuve. Es tan universal, es tan reconocido, tan de este mundo, que a pesar de que son personajes que pues vuelan, echan rayos y tienen fuerza de araña y gracias al cielo no sacan la tela de donde la sacan las arañas, aún así nos sentimos muy identificados con ellos. Yo es algo que alguna vez yo estuve pensando hace mucho tiempo cuando iba a salir lo de Ultimate Spider-Man y cuando leí el Ultimate Spider-Man moderno y de cómo es la relación de Peter y el tío Ben. Spoiler si no lo leyeron, ni modo. El que sea su tío, el que... O sea... Es un mundo eterno, si quieren, pero vemos de, oh, shit, o sea, resulta que el tío bien sí había criado bien a Peter y lo siguió criando bien durante su vida adulta, ¿no? Ajá, exacto, o sea, le sentó muy buenas bases y aún así en este universo donde Peter no es Spider-Man hasta ya en sus 30 y picos, tal vez, no sé, le siguió, o sea, demostró, ese universo demostró que el tío Ben es tan importante porque creó a un Peter que es feliz, que es exitoso, que está bien, ¿no? Sí, con todo y que, bueno, ya sabemos, ¿no? La historia de Ultimate Spider-Man, de que sentía que algo le faltaba en la vida, bla, bla, bla, bla, ya lo sabemos. Algún día hablaremos de ese cómic, evidentemente. Pero dices, oh, shit, o sea, el tío Ben, de veras, no es importante porque se haya muerto. Exacto, qué bonito, qué bueno, porque sí, ya me estaba cansando de eso, ¿no? Sí, lo mismo, exactamente lo mismo pasa con Pa Kent. Ajá, no es importante que se muera. O sea, cuando se llega a morir tiene un peso específico, pero el haber criado a Superman como lo crió, por eso Superman es lo que es. Sí, es algo que ciertos cineastas no entienden. Por ejemplo, y fíjate, eso de la figura paterna, estaba pensando que, y porque tengo de frente ahorita eso, hasta Goku, porque, ¿sabes? El único momento en el cual vemos llorar a Goku en el manga... Cuando se encuentra con su abuelito, ¿no? Con su abuelito Gohan. Es su figura paterna. Y por su figura paterna no nos llevó no se llevó el mundo entre las patas porque le cortó la cola y todo ese error. Bueno, en su momento y evitaba lo de la luna, todo eso porque él sabía, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Y sí, es cierto. O sea, el mundo, la tierra de ese mundo le debe todo al abuelito Gohan, ¿no, hombre? Sí. O sea, Y aunque era medio guerroso al principio, pero ya después lo quiso mucho a Goku y toda la onda. Entonces, hasta Goku, que quizá no es el mejor padre, porque el mejor padre creo que es el señor Piccolo. Hasta Vegeta es mejor papá. Ah, sí. Sí, 100%. Y así lo vemos llorar más veces, ¿eh? A Vegeta sí, por frustración, porque le da sentimiento por su familia y todo. Sí, Vegeta como que es más humano. ¿Quién lo diría, no? Sí, Goku está raro el hombre, pero bueno. Pero sí, el único momento que llora es ver a su abuelito Gohan, su figura paterna, wow. Qué potente historia. Qué potente historia es Superman Space Age, ¿eh? Sí, y me encanta que el final, o sea, es Superman recreando, o sea, pues salvando, como sea, de cierta manera el mundo del otro Superman. Y alguien le pregunta, oye, pues qué clase de freak se pone a hacer una estatua de Superman, ¿no? Sí, ¿cómo te pones una estatua de ti mismo? No, ese no soy yo. Y ahí se acaba, o sea, no, o sea, es un mundo nuevo, es un mundo que le debe todo a ese otro Superman. Pues de esa manera, de alguna manera Superman sí salvó al mundo y ese Superman se volvió una especie de, pues no sé, figura mesiánica para este otro Superman, ¿no? Sí, no, obviamente no es la idea. O sea, no es la idea que haya una secuela. Espero que nunca la haya. Ojalá que no. Sí, pero sí me daría mucha curiosidad saber, pues, cómo se las vive este Superman. Ajá, exacto. O sea, ¿cómo toma el que, pues, es la gente de su planeta, sí, que la revivió, pero al mismo tiempo no es la misma gente que perdió? Pero es el legado de otro Superman que también es él. Complejo de analizar, ¿eh? Sí. A sabiendas de que el otro Superman logró algo que él no pudo hacer. No sé. Ojalá nunca haya secuela. De verdad, ojalá nunca la haya. Porque así como está esta historia, está bien, está perfecta. Es para tenerla así, dentro de los clásicos modernos de DC. Le digo a mi hermano que me sorprende que no salga la conversación más seguido este cómic, cuando uno dice de los mejores cómics de, ya no digas de Superman, ¿no? De DC en general. Y parte de esa magia creo que es que tiene un final. Un final, o sea, es punto y el fin, y se acabó. Sí, yo creo que sí. O sea, yo también coincido contigo. No creo, no esperaría, y ojalá, como tal dices, no haya una secuela. Me gusta cómo se quedó y coincido. Creo que está ya en ese... En ese panteón de obras de DC Comics que son ya, pues, perennes, ¿no? Que van a ser clásicos de toda la vida. O sea, yo lo pongo ahí juntito a un All-Star Superman, a un The New Frontier, por ejemplo. A todas esas a todas esas obras grandes e inmortales de DC Comics, ahí tiene que estar esta, ¿eh? Yo digo que sí, 100%. Con múltiples reimpresiones. Para mí tendría que ser a mediano plazo un Evergreen Book, ¿eh? Sí, insisto, me sorprende. Bueno, todavía es muy pronto, es cierto. Todavía no tendría ese estatus acá casi de leyenda, pero sí, ¿sabes qué? Ok, va. Al mediano plazo, siento que sí, debería ser un Evergreen Book. 100%. ¿Y sabes a nivel gráfico qué me sigue sorprendiendo? La calidad gráfica de los Allred, ¡qué fantástico! O sea, no les he visto trabajo feo. No. Me gustaría ver uno de sus primeros trabajos, porque sí, yo tampoco recuerdo un trabajo feo de estos. Pues sí, lo primero así, tipo de Madman, por ejemplo, pues pone tú que tal vez no sea tan pulido, pero, o sea, así abominable, ¿no? Era, ¿eh? Mira, voy a... Le tengo un enorme cariño a este artista, es uno de mis artistas favoritos en la vida, pero holy fucking shit, Chris Anka en sus inicios dices, este no es Chris Anka. Ok. Dices, ¿qué onda con este, no? Sí, o sea, porque venía de la él estudió animación, venía saliendo de la escuela de animación, quería poner ese pues, estilo más dinámico y demás. Sería raro. Y seguramente yo creo que había casos en donde como que el editor no lo dejaba y entonces se veía todavía más raro. Ok. Así que, no sé. Con los Allred, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, o sea, de las últimas obras que han hecho, o sea, cosas como esta... A lo mejor también como, por ejemplo, Metamorfo que hizo con Neil Gaiman, el cómic que hicieron también con la historia de David Bowie. Tantas cosas, o sea, Madman desde luego, X-Static, su X-Force también, sus Cuatro Fantásticos también bastante muy bien, o sea, muy bien hechos. Siempre me da... Es de esos artistas que me encanta ver su trabajo, o sea, y me siento muy en casa cuando leo su trabajo, ¿sabes? Sí, te entiendo porque es muy amigable. Y Mark Russell, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, nunca es cómodo leer a Mark Russell, pero santo Dios, cuando te quiere poner como que, o sea, la verdad es que sí, leer este cómic es un viaje de esos de... O sea, voy a sentir feo, pero ahí estoy y le sigo, ya ni modo, y ahí ando como menso. Pero honestamente, este es de esos casos en los que al final no es un final feliz, pero sí te arropa con un final satisfactorio. Ese es un muy buen punto. Ok, me gusta esa definición, me gusta. Porque si quieren un ejemplo de lo completamente opuesto, lean Not All Robots, santo Dios. Ah, es donde está, es el Mark Russell más cínico, yo creo, ¿no? Yo creo que el más cínico todavía es Billionaire Island, pero en Not All Robots es... Deja de los cínicos, medio amarguetas. Y... es que no quiero decirle que es mala leche, ni mucho menos, pero... O sea, tenía veneno que sacar el hombre ahí, ¿eh? Ok, ese es un muy buen punto. Quizá su obra más amigable, podríamos decir, en los Picapiedra, pero ni así, ¿eh? O sea... Bueno, no sé qué tan amigable, ¿eh? Sí, hicimos dos programas de eso y créanme, si no han leído Los Picapiedras de Mark Russell, háganlo, también es una joya de cómic. Sí, no se van a de veras no es no se van a arrepentir ni mucho menos. Insistimos, no es como. No, ya va Dabadú, creo. Ay, Ok. Oh Dios, no digas eso. Y pues bueno, ese es Superman Space Age después de tres programas, después de mucho tiempo que empezamos a hacerlos, con nuestra gran lección de que no siempre nos sale como queremos todo resumir las cosas, no siempre sucede. Hay mucho de qué hablar de cada número y me encanta eso. Tiene mucho, en términos de videojuego, replay value estar leyendo este cómic, ¿eh? Sí, claro. O sea, es bonito poder leerlo. Obviamente ya lo había leído completo, desde el primer programa, que según íbamos a hacer uno solo, ya lo había leído. Creo que esta es la tercera vez que lo leo. Es algo bueno de Mark Russell. Si bien no sientes con la misma intensidad el guamazo de cada, pues cada hit de cada hit importante emocional del cómic, pero de todas maneras lo sientes. Exacto, y por a lo mejor de diferente intensidad, diferentes razones, encuentras nuevos detalles, nuevas cosas que disfrutar. Siempre viendo un arte precioso, entonces chulada de cómic, Superman Space Age disponible ya en edición hardcover, me parece. No hay ahorita que yo sepa una edición en TPB, hasta ahorita pensada. DC Comics, la licencia tiene aquí Panini, así que muy constantemente Panini tiene sus publicaciones y sus lives donde piden sugerencias, comentarios de qué títulos pidan Superman Space Age. Créanme que el público mexicano se merece leerlo también en español. Ojalá llegara. Sería muy pachoncito. Oh, sí. Y pues, mi hermano, pues no queda creo que más que decir que pues lean más cómics como este, de Mark Russell, este, de Mike Allred, no sé. Eso sí. Or else. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.